Amor, Luiger, entre los dos un beso. ¡Mua! Muchos besos, aplausos, bendiciones, buenas vibras a papachos, a mapuches y todo el cariño del mundo para todas y todos ustedes. Aquí está servidora Enza García y abrimos la ventana con 7. Mucha cosa buena. Sí, señor, la vida es buena. La vida tiene cosas maravillosas. ¿Y cuántas veces no nos quedamos pegados en el inconveniente, en el obstáculo, en el problema, sin ver que tenemos muchísimas cosas por las cuales sentirnos agradecidos con la vida, con Dios, con el universo, como lo quieran llamar? Nada más el hecho de levantarnos todas las mañanas y respirar, mira, eso ya es motivo de alegría y de gratitud. Y tenemos cosas que comentarles la mañana de hoy. Estamos variaditos. Bueno, recordemos que este fin de semana cerró la jornada de registro en la Unión Nacional de Mujeres y el cierre de esta jornada de calle, porque va a seguir abierto el registro a través de la página web de Una Mujer. De hecho, hay varias páginas web que te tienen los enlaces. En lo personal me registré a través de internet y fue rapidito. Más de 1.117.000 registradas en la Unión Nacional de Mujeres. ¿Por qué es importante? Pues fíjense ustedes, la guerra económica afecta a todos los venezolanos, pero a las que más afecta es a las mujeres. ¿Por qué? Porque usualmente somos nosotras las encargadas de hacer el mercado. Usualmente somos nosotras las encargadas de cocinarle a los niños. Nos están atacando a tal punto, ¿no? Nos está afectando a tal punto esta guerra económica que hay crisis de artículos de aseo personal que son prácticamente indispensables para las mujeres, como por ejemplo el caso de las toallas sanitarias. También lo que es la incomodidad, una mujer que tiene un niño pequeño, un niño de pañales, la ausencia de pañales desechables. Bueno, a mí nunca me pusieron pañales desechables por mi edad. Yo creo que en esa época no estaban comercializados y a mí lo que me pusieron fue pañales de tela. Pero mi madre no trabajaba. O sea, mi madre no trabajaba en la calle, trabajaba mucho en la casa. Pero mi madre no trabajaba y podía agarrar y bueno, y lavar los pañales y cambiarme los pañales. Pero imagínense ustedes, una mujer que trabaja, que deja a un niño en una guardería con pañales de tela o está en la calle con el muchacho se hace pupú. ¿Cómo cambias un pañal de tela lleno de pupú en medio de la calle? ¿No? Entonces, se puede hacer. Existen pañales de tela, como se pueden fabricar también toallas con trapito, ¿no? Pero ¿cómo afecta el desenvolvimiento de la vida diaria de las mujeres? Vayamos a otro tema, que es el tema de los anticonceptivos. Hay crisis de pastillas anticonceptivas. No se consiguen. Las tienen acaparadas. ¿Qué genera eso? Una de dos, que las mujeres no tengan relaciones sexuales porque no quieren salir embarazadas o apelen a métodos inseguros como el método del ritmo, que hay que ser muy rígido para que tengan un cierto éxito. Y entonces imagínense ustedes lo que es un embarazo no deseado. O la mujer con el tema del embarazo no deseado en la cabeza. Por otro lado, también ataca, bueno, que se pongan gorrito. No hay, bueno, ya han aparecido, pero están sumamente caros. Y eso afecta también a la comunidad sexogénero diversa, que son los que más utilizan preservativos en la sociedad venezolana. Entonces nos ponemos a ver cómo la guerra económica, si bien afecta a todos y a todas, afecta fundamentalmente a las mujeres. Y no solamente el asunto de que se te pierde el dinero se te va de las manos. Estos días hace una reflexión. Los últimos días he visto unas colas descomunales. Las últimas semanas, unas colas descomunales en los cajeros, a toda hora, en los cajeros electrónicos, a toda hora. Y unas colas que tú dices, pero Dios mío, pero es que no puede ser que uno no consiga un cajero con dos personas haciendo cola. No, que tienes 20 personas por delante. Y todos los días. Y al principio uno decía, bueno, debe ser que, bueno, la gente tiene plata para gastar. No. Es que la inflación es tan alta que el efectivo se te acaba en cuestión de horas. Y si antes uno podía retirar efectivo para 3-4 días, lo que tú retirabas para 3-4 días se te va en un día. Y cuando te vienes a dar cuenta, todos los días estás haciendo una cola descomunal en el cajero para sacar efectivo que se te va a ir en horas. Y eso nos está pasando a todos y a todas. La guerra económica nos afecta a todos. No solamente la parte económica, sino también la parte psicológica. la parte psicológica de pasar por la molestia de una cola, de que antes tú lo comprabas todo en un mismo sitio, ahora tienes que caminar no sé cuántos establecimientos para cuadrar el mercado, el buscar precios, el ir buscando precios, por ejemplo, carnicería, Candelaria, Paraíso, 800 bolos el kilo de carne, eso lo pagará Mayuya, mi amor, esta que está aquí no lo paga. Ah, bueno, pero te vas para Quinta Crespo, lo consigues un poco más económico. Si te toca ir al Bicentenario y tienes la carne, pues te metes allí y la consigues a precio regulado. Pero eso implica tiempo a una mujer que no solamente, la mayoría de nosotras estamos 8 horas, entre 6 y 8 horas en un espacio de trabajo, sino que también está la responsabilidad, las que tienen hijos, de buscar a los muchachos en el colegio, de prepararles la comida, de ayudarles con las tareas, de montar una lavadora, de tantas cosas. Y eso afecta psicológicamente a las personas. Eso afecta muchísimo. ¿Por qué estamos vinculando una mujer con la guerra económica? Porque siendo nosotras las principales víctimas, nosotras y nuestros hijos, las principales víctimas de la guerra económica, debemos organizarnos como mujeres para reclamar nuestros derechos y para enfrentar como un bloque los embates de la guerra económica. Y estamos hablando que es el problema más inmediato que tenemos. Guerra económica traducida en problemas de abastecimiento. Yo no quiero hablar de desabastecimiento porque las cosas están, pero no están donde deben estar. En vez de estar en los anaqueles, están donde los bachaqueros. Pero las cosas están, ahí están. Y la alta inflación, esta inflación descontrolada, estos precios que suben todas las semanas y esa impunidad hacia el especulador. Hace 2 meses, fuera de regulación, un kilo de carne te costaba 500 bolívares. 2 meses más tarde, 8 semanas, te venden esa carne fuera de regulación en 800. Señores, para julio la estarán vendiendo en 1000. Acuérdense de mí. Si no se toman medidas. Y entonces, eso es un asunto del gobierno y eso es un asunto de nosotros, ciudadanos y ciudadanas. Y si hay algo poderoso, es el nosotros, es la organización. Así que mujeres del mundo, mujeres explotadas y maltratadas y acosadas del mundo, uníos. Y esta no es una guerra de que, bueno, como yo soy mujer, yo odio a los hombres. No, no es una, ahí vamos a sacar eso del medio. Estamos siendo agredidas por una guerra económica, estamos siendo agredidas por el fascismo. También dentro de la Unión Nacional de Mujeres nos podremos organizar para seguir luchando por nuestras reivindicaciones como mujeres y como madres en nuestros espacios de trabajo. Que tenemos grandes logros en la ley del trabajo, el aumento del permiso postnatal, la inamovilidad por 2 años, está lo del horario de la lactancia, pero eso se cumple en todos lados. Bueno, vamos a organizarnos, vamos a organizarnos para luchar para más reivindicaciones para la familia venezolana. Vamos a organizarnos para repeler un eventual ataque del imperialismo yanqui, que están calladitos porque les dimos tremendo bofetón en la cumbre de Panamá, pero ahí están financiando y están echando varilla a través de sus operadores aquí en Venezuela y a través de los medios de comunicación en el exterior. Entonces nos tenemos que unir, nos tenemos que organizar y es tiempo, señores, mejor dicho, es tiempo, señoras, que nos tomemos en serio la organización y la lucha y vamos, las que no se hayan registrado, las invitamos a que se registren en la Unión Nacional de Mujeres, porque podemos ser muy útiles a la patria y también a lo que es la familia venezolana, lo que son los derechos de nuestro género, y también nos podemos solidarizar con otros grupos que están siendo vulnerados, cuyos derechos son vulnerados, ya sea el hombre maltratado, ya sea el hombre al que le quitan su derecho a ser padre, ya sea los derechos de la comunidad sexogénero diversa. Pero tenemos mucho, mucho trabajo por delante y es una buena oportunidad esta creación de la Unión Nacional de Mujeres y el participar dentro de lo que cada quien puede, porque tú te metes en el registro y te dicen en qué área pudieras participar. O sea, no todo el mundo está para, por ejemplo, hacer convocatorias casa por casa. Pero bueno, las periodistas trabajaremos desde... Bueno, yo estoy dispuesta a aportar desde mi trinchera, desde mi área de trabajo. Las cultoras lo hacen desde su área de trabajo. Y así, de acuerdo a tu área de trabajo, a tu área de desempeño, puedes poner tu granito de arena. Así que ya lo saben, todas invitadas, quien no se haya registrado, vamos, vamos a participar y vamos a organizarnos en la, a través de la Unión Nacional de Mujeres. Bueno, el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, informó que 1.117.886 damas nos inscribimos en la Unión Nacional de Mujeres durante la jornada de registro realizada entre el 2 y el 17 de mayo. Esto lo dijo durante la ordinaria rueda de prensa que ofrece el gabinete que preside Rodríguez y reiteró que este movimiento ha nacido con la fuerza de la mujer venezolana para luchar por la injusticia y por la igualdad. El vicepresidente también recalcó que de las 700.000 viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, más de 275.000 se han entregado a parejas jóvenes. Por tal motivo explicó que el presidente Nicolás Maduro solicitó presentar un programa especial de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Que fíjense ustedes que las que se han entregado a parejas jóvenes son una minoría. En este sentido, el también ministro de Educación indicó que ayer se instaló la primera mesa de trabajo para analizar este tema y durante los próximos días se seguirá trabajando con la juventud venezolana. Detalló que la Gran Misión Vivienda Venezuela ha contratado más de 250.000 jóvenes, al tiempo que resaltó que esto es posible gracias al modelo socialista que ofrece la Revolución Bolivariana. También destacó la instalación del Consejo Presidencial para el Gobierno Socialista de la Juventud y los Estudiantes, cuya premisa es promover la productividad, formación académica y protección social de los jóvenes, al tiempo que explicó que los incorpora en el deporte, recreación, organización y cultura. Por otra parte, Rodríguez indicó que el 28 y el 29 de mayo se efectuará el Encuentro Nacional de Escuelas Técnicas en el Estado Bolívar para tratar temas industriales y seguir avanzando con la generación productiva. También el vicepresidente Rodríguez informó que en el despliegue del sistema de misiones realizado el pasado fin de semana, se atendieron 6.549 comunidades de todo el país con atención médica y alimentaria. Precisó que en esta jornada fueron visitadas 203.072 familias, entre las que hallaron 766 personas con necesidades quirúrgicas, las cuales están siendo evaluadas para posteriormente practicarles las operaciones requeridas. Sigue el sistema de misiones al mando del presidente Nicolás Maduro, desplegado en todo el país para proteger, defender y garantizar la felicidad del pueblo venezolano. Asimismo, indicó que la Gran Misión Hogares de la Patria registró 302.149 personas en las visitas casa por casa. También habló sobre las mejoras para el gremio docente. Ayer no dio tiempo de comentarlo, pero ya el presidente Nicolás Maduro anunció este fin de semana que viene un aumento para los maestros y que viene la firma de contrato colectivo con mejoras para los diferentes gremios que hacemos vida aquí en Venezuela. Bueno, el titular de la cartera educativa, Héctor Rodríguez, desmintió que los maestros y maestras del país cobren menos del salario mínimo. Resaltó que el pasado aumento realizado por el presidente Nicolás Maduro incluye a los docentes. No hay ningún maestro, ninguna maestra, como han dicho algunos actores de la política venezolana, cobrando por debajo del salario mínimo, enfatizó el ministro Rodríguez. Agregó que se está adelantando la firma de la contratación colectiva de los docentes a través de la realización de mesas de trabajo que comenzaron la semana pasada con el objeto de garantizar el bienestar de este gremio. Bueno, entre otras de las informaciones que se van a dar el día de hoy es que la Asamblea Nacional le rendirá homenaje a Nora Castañeda en su sesión ordinaria de este martes, ahora a las 10 de la mañana. Por otro lado, 7.759 consejos populares de abastecimiento y producción se han instalado en el país. Un total de 7.759 consejos populares de abastecimiento y producción se han instalado en el país como parte de los planes impulsados por el Gobierno Nacional contra la guerra económica que mantiene activada la burguesía venezolana contra el pueblo, informó este lunes el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio. A través de su cuenta en la red social Twitter, @czosorio, Osorio indicó que son tres objetivos fundamentales que deben cumplir estos consejos populares, los cuales están dirigidos a hacerle frente a la guerra económica, la cual se ha caracterizado por las prácticas de especulación, el acaparamiento y el contrabando de los productos prioritarios. En ese sentido, precisó que el primer objetivo es la instalación de estas organizaciones en cada uno de los establecimientos de la red de distribución del Estado, como los Abastos, Bicentenarios, PD Mercalitos, entre otras, otros. Una vez conformado, dijo, el segundo paso será ejercer la contraloría social a la gestión pública en materia alimentaria y de esta forma constatar que el servicio se preste con transparencia y de forma eficaz, y con la conformación y consolidación de este tejido social garantizar el óptimo funcionamiento a lo interno de las redes de distribución del Estado, destacó el también ministro para la alimentación. Así, estos consejos populares evaluarán cada detalle que necesitan ser atendidos en estos centros de expendio para que se les dé una solución oportuna tanto a nivel de abastecimiento como de infraestructura. La conformación de estas organizaciones populares fue convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte de esta nueva fase de la ofensiva contra la guerra económica, cuyas prácticas se caracterizan en la usura, la especulación, el acaparamiento y el contrabando de productos, principalmente de la cesta básica. Está bien, estos consejos populares de abastecimiento se instalan en el país y trabajan en la red de distribución pública. Pero ¿quién controla la red de distribución privada? En el caso de estos consejos populares de abastecimiento que están haciendo trabajo de contraloría en los pedevales, en los bicentenarios, ¿van a tener el apoyo de la fiscalía para sancionar a quien esté cometiendo los delitos? ¿Van a tener el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana a la hora de decirles, mira, este guardia, este policía está actuando con los bachaqueros? Se necesita la articulación de todas las instituciones del Estado, y si bien gran parte de la responsabilidad de que las cosas funcionen están en manos de los usuarios y las usuarias, el Estado debe de responder con el apoyo oportuno a las acciones de los ciudadanos y las ciudadanas. Esperamos, auguramos que si esto es así, van a haber excelentes resultados, pero el montón de carnicerías que hay por ahí, el montón de bodegas privadas que hay por ahí, las cadenas de supermercados privados y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer con esos miles, porque son miles de bachaqueros que nos tienen secuestrados los productos? Esperemos, esperaremos resultados. Se puede. Es difícil, pero no es imposible. Nada es imposible, señores. Bueno, otra de las cosas que hay que destacar, el llamado que hizo el partido Patria para Todos, que exhortó al gobierno a revisar la supuesta venta de vehículos en dólares. Y este jueves acudirán, gracias a alguien que está haciendo algo hacia contra Dólar Today, este jueves acudirán ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia contra Dólar Today. Y bueno, una de las cosas que está impulsando el partido aliado de la revolución, el partido Patria para Todos, están impulsando un movimiento nacional en defensa del Bolívar y revisar la supuesta decisión, porque no la hemos visto, no es oficial, no nos dan información. Nos estamos manejando en función de supuestos. Ahí de verdad le hacemos un llamado al Estado, a los ministerios involucrados, que nos aclaren qué está pasando con la venta de vehículos. Porque esa venta de vehículos incide en los índices de inflación, en el cálculo de cuando uno vende o compra un vehículo de segunda mano, y aparte que le da, abre la puerta a una dolarización de nuestra economía, una dolarización de facto, que en cierta forma la estamos viviendo, porque hasta los apartamentos, por empezar con los apartamentos, con la vivienda, calculándolas en dólar negro, porque es que ni siquiera a un dólar oficial, sino al dólar today. Entonces vamos a, o sea, la puertica que han abierto con los inmuebles, aunque esté prohibido venderlos en dólares, pero calculan los precios en dólares negro, ahí se abrió una rendija, porque eso ha quedado impune, está impune. Ahora están abriendo una puerta, que es con esto de los vehículos en dólares, que de eso ya hemos ya hablado. Caramba, pronto vamos a abrir un boquete, un portón, abra puertas y ventanas, abriendo puertas y ventanas para que nos entre una dolarización basada en un dólar especulativo. Por lo menos esa es la impresión que se da. Entonces, un exhorto a las instituciones gubernamentales involucradas en este tema, que informen al pueblo venezolano qué está pasando, qué acciones se piensan tomar, por lo menos ante el desacato de Ford Motors de Venezuela a que la moneda de curso legal aquí en Venezuela es el Bolívar. De verdad es un llamamiento que lo hacemos con todo respeto y con el mayor de los compromisos revolucionarios. El pueblo venezolano sabe razonar. Si les explican las cosas, si nos explican las cosas, los porqués y cuáles son los resultados que vamos a obtener, lo aceptamos y lo acatamos y lo apoyamos. Pero el comandante Chávez nos acostumbró a que las cosas se nos explican y a que se nos diga la verdad. Sigamos el ejemplo del comandante Chávez. Bueno, ya son las 10:25, profundizaremos en esta nota en la próxima media hora. Ya es hora de ir a una pausa y vamos con este tema. Esto es un tema viejito, ¿no?, que nos trae recuerdos de nuestro comandante. Es un tema viejito. En realidad está en el máster, como el pueblo dijo que no. El tema en realidad se llama De que podemos y lo interpreta Sabor a Pueblo. Y ya lo sabemos, de que podemos. Conjuntamente podemos nuestros sueños conseguir y por fin poder vivir sintiendo que florecemos. Y esa patria que queremos la podemos construir. Y a todo grito decir que podemos, podemos. Fuerza revolucionaria y democracia social. Conjuntamente podemos nuestros sueños conseguir y por fin poder vivir sintiendo que florecemos. Y esa patria que queremos la podemos construir. Y a todo grito decir que podemos, podemos. Por mi patria Venezuela. De que podemos, podemos. Por nuestro hermoso ideal. De que podemos, podemos. Con fuerza bolivariana. De que podemos, podemos. Patria grande que soñó el libertador. Conjuntamente podemos nuestros sueños conseguir y por fin poder vivir sintiendo que florecemos. Y esa patria que queremos la podemos construir. Y a todo grito decir que podemos, podemos. Con el sueño de Bolívar. Y que podemos, podemos. Con su fuerza y su valor. Y que podemos, podemos. Por una patria bonita. Y precisamente por eso es que no pueden con él. Conjuntamente podemos nuestros sueños conseguir y por fin poder vivir sintiendo que florecemos. Y esa patria que queremos la podemos construir. Y a todo grito decir que podemos, podemos. Con este gran presidente. Que podemos, podemos. Bolívar como bandera. Que podemos, podemos. El sueño de Ali Primera. Latinoamericana. De que podemos, podemos. Porque unidos podemos lograr. De que podemos, podemos. Y esa patria que queremos la podemos construir. Y a todo grito decir de que podemos, podemos. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La ventana. Atrévete a mirar más allá.

algún momento puedes tú reflexionar. Debes entender, saber que vienes de una mujer y comprender que ya nosotros somos uno, tomados de la mano, caminando un mismo rumbo. Y es 35 minutos, Sistema Sonoro Tiuna, listo en la batalla. Así estamos todos y todas, a pesar de los golpes que nos quieren dar. Ahí estamos, echándole pichón. Y fíjense ustedes esta nota que publica hoy Noticias 24. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana define mecanismos para enfrentar la guerra no convencional que libra el país. Y eso hay que tenerlo claro, por eso no podemos desmayar. Está bien señalar, decir cuáles son nuestros deseos, denunciar lo que nos está pasando, exigir eficiencia, pero no podemos perder el norte, no podemos perder el piso, no podemos olvidar que estamos en una guerra de cuarta generación, estamos en un conflicto de baja intensidad, con un alto contenido económico y psicológico, y que no podemos dejarnos quebrar. Muchas veces leo cosas que escriben camaradas y señores, no podemos dejarnos quebrar. Una cosa es el reclamo legítimo y la otra es, ya esto lo perdimos, esto se acabó, esto se lo llevó quien los trajo, nos van a dar palos en las parlamentarias. No, vale, prohibido. Prohibido desmayarse, prohibido quebrarse. No, señor, pa'lante. Pa'lante, porque si no, vale, entonces ya, entreguemos todo y listo. Y que nos enyuquen sabroso, porque si nos están enyucando siendo oposición, imagínenselos ustedes de gobierno. Bueno, fíjense ustedes, el mayor general Néstor Reverol preside el encuentro que se desarrolla en el Teatro de la Academia Militar en Fuerte Tiuna sobre programa de actualización en delitos económicos y contrabando. En la actividad se encuentra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las autoridades del Ministerio Público. Asimismo, indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana define mecanismos para enfrentar la guerra no convencional que vive el país. Hoy se han convocado a todos los sectores para adquirir nuevos conocimientos y mejorar nuestro sistema de combate para que de esta manera podamos enfrentar todas las modalidades de esta guerra económica que perturba a la población. Ay, por favor, la especulación, denle duro, duro, duro a la especulación. Manifestó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está enfrentando esta guerra con mucha sabiduría y mucha conciencia, pero de forma decidida, al tiempo que denunció que en el país existen sicarios económicos. Con estos planes formativos, esperan obtener un conjunto de iniciativas para elevarlas al presidente Nicolás Maduro y seguir librando la batalla económica. En este sentido, destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha determinado tres líneas de acción. En primer lugar, una relacionada con todo lo que tiene que ver con las inspecciones a los fabricantes para verificar la capacidad instalada que poseen y los niveles de producción. En segundo lugar, la de distribución, comercialización y transporte. Y en tercer lugar, la atención diaria y continua de la frontera para evitar que los productos sean desviados del territorio nacional. Y bueno, de acuerdo a Noticias 24, en breve más información. Este evento es importantísimo. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada a Luiller. Buenos días. Hola Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Bueno, vale, bien. Escuchando lo que estás diciendo del miedo por la parlamentaria. No. No, si los que estamos con el proceso, por eso no es necesario que tú seas chavista o no chavista. Claro. Yo conozco bastante independientes que están con el proceso. No, miedo no. Lo que tenemos que ir a acudir a votar. Así es. Ir a votar, ningún miedo. El miedo creo que tuvieron estos que tenían soledad y tristeza ahí porque esas escuelas estaban vacías, ahí no había peladero de chivo que era lo que tenían ahí. Entonces, ¿cuál es el miedo que se tiene? No, sabemos, no lo subestimemos, ¿no? Exacto. Ellos, si no lo hacen la entrada, lo hacen la salida. Más claro, ellos tienen su plancito. Ellos tienen, de que lo tienen y eso lo sabemos, Ensa. Eso lo sabemos. Hay que cuidarse de ese enemigo. Sí, señor. Que no es pequeño, ¿no? Ajá. No es tan pequeño, pues. Aunque no haya ido a votar, pero en eso no se está. Mira, Ensa, yo quiero hacer un llamado. Yo quisiera que, ojalá, que el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, le echara un ojito a la nueva persona, a la nueva directora del metro. Okay. Histericadito. Sí, ya nos ha hablado sobre eso. Sí, pero después, la cosita escuchando muy fea. Esta uh-huh. mañana cuando fui, estaba escuchando a los muchachos tan aterrados porque esta llegó mandando más que un dinamo. Entonces, ¿qué es eso? Que no está vista, que si no lo votan, ¿qué es eso? Aquí existe una ley del trabajo, aquí no hay movilidad, eso no debe ser. Pero entonces quiere decir que pasan por encima de todo el mundo, hasta el presidente. El presidente es muy delicado con su metro. Entonces yo quisiera hacer un llamado, no. Los mantienen de reunión en reunión, toda esta semana en reunión, no. Que si no firma, que no firma lo que ella, no sé qué es lo que quiere ella. O sea, yo escuché cuando los muchachos decían, yo te lo dije ya esa parte, mover un personal que es ingeniero para una oficina, ¿qué es eso? Está más desubicada, pero yo no sé quién colocó a esta señora, no sé el nombre de ella, quién colocó a esta señora y que lo que está echando la partida para atrás al gobierno, que el que no echa vista y que no firme se va, ¿qué es eso? ¿Que no firme qué? Esto no es ningún referendo. ¿Qué es eso? Aquí no es un referendo. El que yo conozco es el único que fue el presidente Chávez, ajá, que tuvo la valentía, pero esta no, ella no, yo no sé quién la colocó allí, porque ahorita el ministro está, o sea, Jaime está como ministro, más no está atendiendo, no sé si fue el que la nombró o no nombró. Lo cierto es que está lo que está echando la partida para atrás al gobierno. No, hay que prensarla, porque me parece que está cometiendo un error garrafal, dañando todo un personal, personas ahí que están allí, y llegó amenazante. Así como le hicieron a la del Banco de la Mujer. La que llegó amenazando, amenazando al personal. No, eso no se debe hacer, porque no somos más papitas que el Papa. No, aquí nos interesa es uno, igualdad para todo, igualdad uh-huh. para todo. Entonces, ¿los sindicatos para qué son? No. Hay que a mí cuando yo trabajaba, que me quisieron echar broma a la directora, me fui al sindicato y el sindicato me defendió. Entonces, para eso es que están ellos. Y en cuanto a una cosita que escuché del ministro de Educación, que todos están homologados, no, yo soy una de las que aún no estoy homologada con el sueldo mínimo o no. Yo llevé todos mis recaudos, a mí me los pidieron, yo los llevé completico y aún no. Pero bueno, eso no es tan trascendental. Esperemos que eso venga. Pero lo del metro sí es preocupante. Tienen que el presidente indagar quién colocó a esa señora allí y por qué ya está echando la partida para atrás. Porque si le echa la partida para atrás al gobierno, aquí ningún referendo amenazando y que vota que firma qué. ¿Qué es que chavista? No, si usted trabaja y punto, si usted cumple con su trabajo, para eso lo nombran, uno busca un empleo, ¿verdad? Y uno lo están remunerando siempre y cuando yo cumpla, no importa de la tendencia que sea, pero que yo cumpla con mi empleo, no tengo que estar bajo esa presión de que me vote o no me vote, yo tengo que ser chavista, ponerme como dices tú, la franelita roja, no. Sí, no, mira, y muchas veces este tipo de cosas la hace gente que es opositora in pectore para generar malestar. Correcto. Bueno, Insa, te dejo para que tú hagas el comentario. Bueno. Gracias. Bueno, nada, queda muy buena tu intervención, Ingrid, y este llamado pues a que revisen qué es lo que está pasando en el metro. Pero pero esto pasa en varias instituciones del Estado. En lo personal he tenido la suerte de trabajar con personas muy comprometidas que siempre nos han dejado la libertad a todos y a todas de si nos queremos inscribir en el PSUV o no, eso queda en nosotros. Si queremos ir a una marcha, nos invitan, pero no nos obligan. De verdad que en ese sentido hemos tenido suerte. Aparte que es mejor, porque está psicológicamente demostrado que cuando tú impones algo a la fuerza, la primera reacción de la persona es llevar a contra y decir, no quiero. ¿No? Pero sí hay instituciones donde hay personas que de repente muchos queriendo, y eso es una práctica ADECA, cuarto republicana, el obligar a la gente, el pasar lista. Eso lo hacían los ADECO. Entonces hay personas que lamentablemente están contaminadas de ese tipo de prácticas sin necesidad de que sean opositores y creen que están haciendo un bien. Y no, todo lo contrario, porque alimentan, o sea, a la fuerza no se puede lograr nada bueno. Y alimentan la matriz de opinión de que las concentraciones chavistas están nutridas es porque obligan a la gente. Hay gente que de verdad por ignorancia, por vicio, por querer ser más papista que el Papa, hace esto, como también hay mucho opositor que lo aplica para generar malestar. Y después dice, entonces, chavista, bueno, no sé cuánto, porque tienen que ir, porque hay que ser chavista. Y después tú los ves que firmaron en contra del comandante Chávez, que le filtran información delicada a la oposición, sabotean el trabajo interno. Entonces, mira, soy partidaria de que este tipo de prácticas, de obligar a la gente a firmar, a inscribirse en cosas, a marchar, eso debería desaparecer. Porque cuando haces algo, cuando obligas a alguien a hacer algo, lo que haces es que esa persona te lleve la contraria. Así sea por gadejo, ganas de jorobar, pero siempre te va a llevar la contraria. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, mijita. ¡Ah, oh, no caramba! Pero mira. Por todos lados, mija. ¿Cómo estás? Bien, bien, mijita, bien. Mira, tengo por ahí unos paquetes de leche, si te interesa. Hoy te los vendo a 300. Ah, no, ay, chica, qué horror. No puedo con los corruptos. Si estos corruptos, ¿cómo es posible? La corrupción dentro del gobierno. Chica, pero por cierto, ya que tú tienes la leche a 300, mira, yo tengo café. Mira, como hice 4 horas de cola, te lo digo, chama, que te lo vendo en 500 bolívares el cuartico de kilo. A estos corruptos sinvergüenza. Bueno, ¿cómo estás? Mira, mi amor, mira, así es, lamentablemente. Así es. Por todos lados. Que la corrupción, que no sé qué. Y, todo el mundo y son los primeros corruptos. Sí. Los que más se quejan son los primeros guisadores. Sí, señor, vale. Sí, vale. Terrible. Terrible, pero también, conchale, terrible las colas que se forman en Bicentenario. Ay, sí. Dios mío, señor. El sábado pasé por el Bicentenario de Palo Verde, eché un vistazo. Mira, aquellos señores de la tercera edad llevando sol y de pie. Y pareciera que lo hicieran a propósito, ¿vale? Sí, yo estoy convencida de que es así, Ensa, definitivamente. Los quintacolumnas que están en ciertos puestos que debieran reventarlos, ¿vale? De verdad, porque eso no es justo, ¿vale? No, yo digo, no da la inteligencia para idear sistemas donde la gente no sufra tanto. Sobre todo las personas de la tercera edad. No puede ser. No, pero fíjate tú, Batare Williams sabe, entonces ya les pone las sillitas, trae también a la tercera edad. A las 2 semanas, pácata, vuelven otra vez a lo mismo. Sí, terrible, terrible. La otra cosa que te quería comentar, Ensa, uh-huh. Oye, que estoy viviendo en una urbanización donde me siento tan mal. Yo en otras oportunidades he hablado de cosas de Crazy Town y de aquí el municipio sufre. No sé Crazy Town, está sí, bueno. Crazy Town, pero de verdad que es terrible lo que está sucediendo en Lomas del Ávila. Tú sabes que aquí se ha incrementado mucho lo que son los arrebatones, ¿sabes? Van las señoras caminando, le arrancan la cartera, el celular, sí. No sé qué. Bueno, la semana pasada sucedió eso, el jueves en la tarde-noche, y una señora supuestamente con una niña y unos motorizados le fueron a arrancar, no sé, la cartera, X. Lo cierto del caso es que aquí la gente se activa, que eso está muy bien, están organizados y se activan, pero lamentablemente las cosas terminan muy mal siempre, ¿no? Porque no es la primera vez que sucede. Se activan con pitos, la señora me imagino que gritó, se activan con pitos, bueno, agarraron a los malandros y les dieron... hasta por las... Tengo entendido que sí, yo vi, creo que vi algo por internet, si yo que los iban linchando. Sí, sí, yo pienso que uno de las personas murió, o si no murió aquí, se lo llevaron en la ambulancia y ya muerto. Y eso ha sucedido otras veces. Enfrente de mi edificio, hace unos meses también, un tipo que, mira, es que le daban con todo, una hazaña, una cuestión que yo digo, okay, agárrenlo, amárrenlos ahí hasta que llegue la policía, pero no, o sea, tienen que darle hasta reventarlos con lo que se les ocurra. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo un vecino, un padre de familia se va a convertir en asesino, se va a poner a nivel de los malandros? Bueno, pero es que la guarimba es prácticamente lo mismo, ya están entrenados. Sí, yo creo que... O sea, ya cuando se pierde el respeto por la vida del otro, sí, haces lo que sea. Yo creo que por ahí viene la cosa, que es un odio contenido que ellos tienen guardadito desde desde las guarimbas. Como ellos no han podido, ¿cómo se llama? Descargar su arrechera, como decía Capriles. Uh-huh. Entonces les da por ahí. Pero es terrible, ¿no? Es terrible y de verdad que yo digo que no sé, aquí vamos a necesitar psicólogos sociales para rato. Sí. Bueno, un abrazo grande, Luis. A ver, ¿cuándo te pasas por aquí, vale? Ay, bueno, buenísimo. Chévere. Usted me dice cuándo yo voy. Ah, bueno, fino. Me mandas un mensaje. Chévere, un besote, Luisa. No, y también hay que tomar en cuenta algo, que es que cuando la gente no cree en la policía, no cree en el sistema de justicia, y eso pasa mucho en los sectores de la oposición y gran parte del sector del chavismo, la gente tiende a tomar la justicia por su propia mano. Recordemos dónde queda Lomas del Ávila, municipio Sucre, el municipio más violento y más inseguro de toda Caracas, con una Polisucre inexistente. Es más, una Polisucre involucrada muchas veces con las bandas delictivas. Recordemos que en el municipio Sucre, en Petare, desmontaron, que para ir a Lomas del Ávila tienes que atravesar Petare, ¿no? Que en Petare desmontaron una banda paramilitar que se hacía pasar por delincuencia común. O sea, Sucre está siendo azotada por bandas paramilitares. La Policía Nacional Bolivariana no se da abasto. Polisucre es cómplice incluso de esas bandas paramilitares. Los niveles de hostilidad y los índices delictivos en Sucre son galopantes a toda hora. ¿Y qué ocurre? Que mira, que cuando existe una impunidad y un desamparo tal, porque el municipio Sucre está prácticamente desamparado desde el punto de vista de seguridad, pues la gente tiende a tomar la justicia por su propia mano. ¿Y qué ocurre? Que a veces, bueno, violas la Constitución cuando se dice que toda vida humana es sagrada y que hay que respetar la integridad, pero además de violar la Constitución, muchas veces ocurre con estos linchamientos y estas cosas que cae gente inocente por malos entendidos, por paranoia. Imagínense ustedes un señor, un vecino, es de noche, está oscurito, y como le ha pasado a más de uno, ¡ay! Se le quedaron las llaves del carro dentro del carro, y busca el alambrito, y empieza a meter el alambrito para abrir el carro. Un vecino ve eso desde el balcón, no distingue quién es, empieza a tocar pito, ¡están robando un carro! No sé qué, sale la poblada, ¡matan al hombre! Y era un hombre inocente que estaba intentando sacar las llaves de su carro, dentro de las llaves que estaban adentro. Este es el peligro de cuando se pierde, cuando este es el peligro de tomar la justicia por las propias manos, sobre todo cuando se tratan de pobladas. Entonces el llamamiento es a los cuerpos de seguridad del Estado a reforzar la seguridad en esta zona, a seguir desmontando bandas paramilitares y nosotros como ciudadanos y ciudadanas pues llamar a la sindéresis. Y los habitantes del municipio sufren a exigirle a sus autoridades, a su alcalde, a su gobernador que está desaparecido y a su policía que actúen y que den la talla. Tenemos llamada, antes de ir a la pausa, buenos días. Mi Buenos Aires, querido. ¿Cómo estás, Pedro? Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena, ni olvido en San García. ¿Cómo estás? La bella de las bellas. Y vaya usted a ver. Ojalá yo viese con estos ojos que quedaron ciegos para decir la verdad verdadera de la bellezuría de Elsa. Que la tiene, aunque no se crean que es coba. Ah, bueno. Y es graciosa y sutil. Elsa García. Ajá, cuéntame. Va a permitir invitarte a ti y a todos los radioescuchas de esta emisora y de este prestigioso programa, porque tiene bastante prestigioso, lo escucha todo el mundo, para que vayamos para disfrutar de un tango para mi pastora en la Peña Tanguera, un paño para mi pastora, donde se le va a hacer un homenaje a un amigo del señor Gilberto González, un señor ya nonagenario que vio cuando Carlos Gardel llegó y aquí a Venezuela. Llegó por primera vez a la pastora, a la plaza La Pastora. Esto, o sea, se van a reunir los mejores cantantes y cultores de tango. Ah, qué bueno. ¿En la Peña Tanguera, la de Bellomonte? No, papá, la Peña Tanguera que está aquí cerquita de nosotros, en La Pastora, en la plaza La Pastora. Ok, chévere. El señor Gilberto González, un señor ya nonagenario, y se ha visto un poquito feíto. Todavía está luchando y canta, porque canta esa, porque canta. Y así con esa edad. Y están invitados todo el mundo a asistir el 24 de junio a partir de la 1:00 p.m, ya que en la aquí en la caña, en la, ¿cómo se llama? En Caño Amarillo, presuntamente no se va a efectuar eso que se hace todos los años el 24 de junio. El 24 de junio, que es día miércoles, donde vamos a estar muchos cantantes de tango, entre ellos voy a estar yo con mis músicos, que hemos ensayado muchísimo para quedar bien. Y están invitados todos a través de esta emisora para que vayan a disfrutar ese día. Por otro lado, Elsita, mira, aquí Y que me ponga cascabel al gato con el pedeval de San José, no lo hay. Porque en verdad, ellos hacen lo que les venga en gana. Y entonces hay consejos comunales, pero como que estuviesen vendidos, ¿vale? ¿Cómo es posible que una dominicana que tiene un negocio por aquí, un restaurante, tenga carne y cuando nosotros vayamos, vamos allá, no las niegan? Y entonces venden un pollito para una semana. Yo no digo que no lo vendan, Elsa, pero si son 5 personas y pueden comprar uno nada más, como hacemos nosotros, ¿cómo nos vamos a comer a pellizco? Chica, y la gente, un señor que está allí, si se puede llevar un azúcar, me caíste bien. Se puede llevar esto, me caíste bien. Ya está cuando la burla. Sí, no, sobre todo el maltrato y la burla, claro, pero... No, estoy de acuerdo que sea una cosa que vendamos, está bien, para evitar el bachaquerismo, pero ya está cuando la burla. Ahora sí, yo creo, mira, yo he notado lo siguiente, Elsa. Aquí hay una cantidad de chinos aquí en la avenida Fuerza Armada que se trata de lo siguiente. Se turnan de dos en dos. Si hay 6 negocios, se turnan de dos en dos. Unos venden el papel y el champú y el enjuague. Y el otro venden el pañal, el ace y el jabón azul. Y después, en la otra semana le toca a otros dos vender otro tipo de mercancía. Yo creo que esto ya es demasiado. ¿Por qué no venden si tienen el producto cada quien, los 6 negocios, y sacan el producto para así evitar el bachaquerismo y no, que se normalice la cuestión? Claro, no, es que ahí está. Ahí, es que es una maquinaria perversa. Con complicidad entre comerciantes y bachaqueros. Sí, voy a decir algo. Uh-huh. Nosotros vamos a tener que prepararnos bien preparaditos porque para las elecciones próximas que vienen, la nuestra le va a enseñar a ellos cómo va un pueblo a votar y no 500,000. Sí, está bien, pero nosotros no nos vamos a ir de 500,000, vamos de bote a bote. Pero esto le va a dar oportunidad a ellos para cantar fraude, claro, y venir con la tiranía otra vez, pero tenemos que prepararnos porque eso es lo que se ve venir, no se ve más nada, así como se ve venir que viene, va a empezar a llover, pero ellos van a empezar con los tiros vienen por ese lado, para cantar fraude, para venir otra vez a hacer guarimba, y nosotros vamos a tener que ponernos duro y culvero. Perfecto, buen día, Pedro. Vamos con Sargento García, la pausa, Ojos Inocentes. Inocentes, quiero ver el mundo con mirada diferente. Mis ojos vieron ya tantas desgracias, solo quieren descansar un momento en paz. Déjame que sueñe que yo soy otro, deja que me escape de este mundo sin rostro. Déjame ver cómo la lluvia cae a chorros, deja que nos limpie de todo este barro. Préstame tus ojos inocentes para ver más allá del horizonte, donde el hombre nace libre, vive libre y no se asusta de la muerte. Más allá de la montaña existe una tierra. Más allá de la montaña existe una tierra. Más allá de la montaña existe una tierra. Más allá de la montaña existe una tierra. Préstame tu lengua de luz y humildad para que tu sabiduría llene mi soledad, para que tu manto oculto se extienda por la faz del mundo. Préstame este mundo que el pánico no cunda. Préstame este mundo y le hago propaganda. Te prometo, le prodigo toda la promoganda del underground, de la raza que nunca abandona. Tengo a mi lado esa raza de guerreros que se alza orgullosa y no se da por vencida. Ya no pueden callar más, ellos reclaman más. Esa voz solo dice ya no aguanto más. Préstame palabras inocentes para cantar más allá del horizonte, donde el hombre nace libre, vive libre y no se asusta de la muerte.

sol y las naranjas. ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Con qué cifras van restando las hormigas sus soldados muertos? ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gano en lentitud? ¿Cuántos agujeros tiene el sombrero de la noche? Hoy no queremos sumar, es mejor multiplicar. Dos y dos por dos, invariablemente es cuatro, pero diez más diez es veinte, y por diez son cien guerreros. Multiplicados por diez van a ser igual a mí. ¿Cómo le digo a la tortuga que yo le gané? Nueve minutos de la mañana, regresamos a la ventana con este bello tema, Ali Alejandro Primera, matemáticas, claro que sí, debemos unirnos, debemos multiplicarnos, y multiplicados están los mensajes a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Juan Guirola y nos dice, se desmorona el Imperio del Norte, Hawái y Alaska reclaman independencia por la forma como los invadieron y vendieron. Bueno, la reclaman, vamos a ver si la logran. Puerto Rico tiene tiempo en eso, ¿no? Dice Juan Guirola, la ideología socialista bolivariana chavista no se instruye, también se practica, y su ejemplo da el traste con el burócrata. Algo muy cierto, Juan, y que aquí hacemos mucho énfasis. ¿Quién no cree en el legado del comandante Chávez será parte de la derrota de la revolución y la muerte de muchos compatriotas? También dice, derecha maltrecha está mal herida y se ha vuelto peligrosa pidiendo ayuda a los fascistas capitalistas. No volverán. Dice Juan Guirola, excelente trabajo. El ministro del Interior descubre una de las bases de operaciones de los paramilitares en Venezuela. Hay guerra económica, alerta. Así, sí, señor, así es. Ernesto Winkel Johan, camarada, ¿cómo hace falta el señor Mauro de Catia para que nos informe sobre el pago del bono salud prometido hace varios meses? Dice Juan Guirola, la juventud revolucionaria está demostrando que solo con aumentar la producción acabaremos con el capitalismo asesino. Monagas nos da una esperanza de patria productora. Contraloría Popular nos cuelga aquí una foto de un policía en Percy, aparentemente. O sea, un policía que está persiguiendo a alguien, es un manifestante que se va montando en un muro, lo baja, ¿no? Y dice, buenos días, si actuara de esta forma con los bachaqueros urbanos, aplausos a este funcionario, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que dice Contraloría Popular. Dice Javier Oliveros, la guerra económica la estamos perdiendo, pero de calle, y cuidadito si no perdemos también la parlamentaria. No, por eso, o sea, nos negamos a decir que la estamos perdiendo. No la estamos perdiendo, porque fíjate tú, ¿tú sabes qué es un logro? Un logro es que, si bien no se ha podido parar el contrabando, se ha reducido notablemente, por lo menos el de alimentos. No podemos hablar de desabastecimiento, porque los productos los vemos, los productos están. Antes no. La cuestión es que los productos llegan a donde no deben de llegar. Pasaron de los almacenes, de los depósitos, a las manos de los bachaqueros. Y es mucho más fácil allanar un depósito que allanar todas y cada una de las casas de los bachaqueros, ¿no? Entonces, controlar al bachaquero es más difícil. Aparte que el bachaquero ya, además de que ya se ha constituido en una masa de delincuencia organizada, tienen complicidad también con los distribuidores de alimentos. Pero fíjate algo, Contraloría Popular, ¿no? Javier Oliveros. Más de 110 mil toneladas métricas de alimentos se han distribuido en este año. En 5 meses y medio se han distribuido más de 110 mil toneladas métricas de alimentos. Más de 4 millones de familias venezolanas han sido atendidas y abastecidas de alimentos y productos de primera necesidad a precios solidarios en los mercados a cielo abierto y en los operativos. Los alimentos están. Solo que gran parte de esos alimentos que se han distribuido a precios solidarios no llegan directamente, no llegan a la mano de nosotros, los consumidores. Llegan a mano de los bachaqueros. Entonces, sí hemos tenido logros, pero no hemos ganado la guerra. Y ahí estamos parejos. Yo lo veo como una pelea de pulso. Nosotros somos una mano, los bachaqueros, la derecha son otra, y estamos ahí luchando. Pero no podemos darnos por vencidos, Javier. Nunca. Mira, esta frase de José Félix Rivas es brillante. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Y en esta guerra económica, necesario es vencer. Así de sencillo. Dice Contraloría Popular, ¿quién nos tuerce el brazo? Arroba Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Si aceptamos la dolarización en el mercado interno, por favor. Sí, señor. Y este es un llamado de verdad, con todo respeto, con todo cariño, preocupados como venezolanos, preocupados como revolucionarios. Den una explicación, convoquen una rueda de prensa, informen, porque la derecha está haciendo fiesta con esto y nos están imponiendo, ya nos han impuesto un neoliberalismo de facto con lo que son los precios de los productos. Por encima de la regulación, estamos hablando de desobediencia civil, estamos hablando de golpe suave. Cuando no se respetan los precios justos, eso es un golpe suave. Y Ford Motors lo está haciendo con lo de los automóviles. Está desacatando la legislación. Hagan algo, porque porque de verdad nos andan dando el golpe y parece que el Estado no se da cuenta. se quedó en el golpe convencional. ¿Y por acá? Entonces, por favor, hagan algo, informen por lo menos. Que están en negociaciones, que están en conversaciones, que están buscando un mecanismo, infórmenlo. Pero reduzcan la incertidumbre, porque eso le está, ya tenemos bastante con la guerra económica, para que esta guerra de rumores y esta incertidumbre y esta aparente desobediencia civil por parte de Ford Motors de Venezuela nos está haciendo mucho más daño todavía. Hay que ser, por favor, hay que informar. Dice, a ver, Davis dice, hablando de la Gran Misión Vivienda Venezuela, casi 200.000 apartamentos entregados a colombianos que muchos ni cédula de identidad tienen. Es justo cuando hay venezolanos esperando por apoyo que no llega por ninguna vía y ellos muy instalados, delinquiendo, bachaqueando, hablando mal del gobierno. Sí, pero ¿quién tiene la culpa? ¿El mono o el que le da el garrote? Porque dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela hay una serie de venezolanos apátridas que por 30, 40, 50 palos asignan los apartamentos a personas que ni siquiera cédula tienen. ¿No? Marina Rojas nos dice, buenos días, Ensa. Gracias por hablarnos y darnos aliento. A veces quisiera desmayar. Gracias, amiga de radio. Un abrazo grande, amiga Marina. Dice Javier Oliveros, balacera entre motorizados, Ampentejas con una parte, con un parte de guerra de 9 muertos y centenares de heridos. También dice José Sosa, Ensa, en el semanario Quinto Día, uno de sus artículos titula ¿Cómo será la venta de vehículos en dólares? Asumiendo que es verdad. De nuevo, un llamado a las autoridades. Infórmenle al pueblo venezolano qué está pasando. Nos dice María Liz Quintero, hola Ensa, estamos en resistencia, nosotros debemos comprar con conciencia y estamos en una guerra bien cruel, pero venceremos, totalmente de acuerdo contigo. Mira, ayer hablaba con una amiga que me decía que se había gastado todos los estatiques nada más en la carnicería, porque le clavaron 800 bolos el kilo de carne y compró, viste, carne molida, no sé qué, le dije, mira chama, si vas a comprar carne que rinda. Busca donde la puedas conseguir más económica. ¡Ay, es que estaba cansada! No, hay que caminar. Segundo, o sea, de verdad, 800 bolívares, un kilo de carne, no vale la pena. Bueno, vamos a hacer más grano. Mira, compras 300 gramos de tocineta, que te cuesta más barato que el kilo de carne, 800 bolos. Y de ahí sacas dos almuerzos que rinden. 150 gramos de tocineta para unas caraoticas negras bien concentraditas. En estos días hice una que me quedaron divina. Y los otros 150 gramos por una salsita carbonara o una salsita matrichana con una pasta. Ah, bueno, que te venden a... Y así, uno va calculando y uno va buscando alternativas. Pero no nos dejemos torcer el brazo. No nos dejemos torcer el brazo. ¿Cómo es eso? 800 bolívares un kilo de carne. Eso es un exabrupto. Y entonces, ah, bueno, que me quiero dar el gran... Es que no, así te quieras dar el gran gusto. Buscar otras cosas. Hay que buscar otras cosas y... ¡Ay, no! Que igual que si yo quiero comer carne, tengo derecho a comer carne. Bueno, está bien. Pero si pagas 800 bolívares y te quedaste sin ticket de alimentación, no te quejes. Porque esa fue tu decisión. Así de sencillo. A ver, nos dice Soraya. Primarias de la oposición solo demostraron lo que los chavistas ya sabemos. Que nadie los quiere para gobernar en Venezuela. Bueno, Soraya, hay gente que de verdad que dice que votaría hasta por un perro, pero que hay que salir del chavismo. Es decir, que si bien están claros que son de lo último para gobernar a Venezuela, no les importa. La cosa no es tan sencilla. Bueno, nos escriben también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice Johan Moreno, nos cuelga un meme que dice, si tu abuelo es italiano, tu abuela es rusa y tú naciste en Venezuela, no eres italo-ruso, eres venezolano. Dile no al mental. Escribe Darwin Infante, un besote Darwin. Dejando a un lado mi fanatismo por el Caracas Fútbol Club, lo que hizo este diario es una vergüenza. El gran titular, el campeonato logrado por el Barcelona Fútbol Club de España y al campeón venezolano Táchira casi lo dejan por fuera. Y aquí está la foto del líder y se ve, pues, la liga es del Barça. El Barça celebrando y chiquitico, 1-0, Táchira se llevó la octava. Estamos en Venezuela. Pero bueno, yo le explicaba a Darwin que el líder es una franquicia española que y firmó un convenio, o mejor dicho, los derechos de publicar El Líder, versión Venezuela, lo compró en Últimas Noticias. Entonces, bueno, obedecen a la casa matriz. Los queremos invitar, ¿no? Aquí estoy compartiendo con ustedes, los queremos invitar. Este viernes va a haber un homenaje a Alí Primera en el Centro de Estudios Rómulo Gallegos. Alí Primera, entre todas las mujeres cuatristas de Venezuela, a 30 años de la siembra del primer cantor del pueblo venezolano. Y entonces va a haber este evento en el CELARC. Va a ser el 22 de mayo a las 6 de la tarde. Se presentará la Coral Intebep, el grupo Arugüe, el Movimiento de Mujeres Cuatristas de Venezuela. Va a haber una exposición de instrumentos latinoamericanos a cargo de Angélica Oliveros y Manuel Fernández, y una exposición de afiches y manuscritos del cantor Alí Primera. Así que no se pierdan este evento. Bueno, cuando hablamos del tema de la seguridad, ¿verdad? Que ya que Luisa nos puso el tema de lo que pasó en Lomas del Ávila, donde los vecinos casi linchan a unos atracadores, y esta sensación de desamparo que muchas veces, sobre todo en el municipio de Sucre, ¿no?, pero que muchos ciudadanos sienten en lo que es el tema de la delincuencia. Fíjense que el Estado viene, o sea, va trabajando. Nada más este fin de semana fueron detenidas 572 personas en el operativo especial Patria Segura. Este fin de semana fueron detenidas 572 personas durante el operativo especial del Plan Patria Segura que desplegaron las fuerzas de seguridad en los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital. Esta información fue suministrada por el jefe de Comando de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio Rivero Marcano, durante un balance ofrecido este lunes en el que detalló que se instalaron en total 1.726 puntos de control móviles. El operativo nos arrojó un resultado positivo en materia de seguridad ciudadana. Fueron investigadas a través de nuestro sistema integrado de información 29.488 personas, resultando 146 personas solicitadas por hechos punibles y 426 personas detenidas en flagrancia, precisó en transmisión de Venezolana de Televisión. También se incautaron 94 armas de fuego y 23 armas blancas, y además se recuperaron 108 vehículos robados. A través del dispositivo, los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana lograron confiscar 68 kilogramos de drogas, equivalente a 10.000 dosis de sustancias ilícitas. Por el Plan Patria Segura fue relanzado el pasado 13 de enero de 2014 por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el objetivo de reincorporar nuevos contingentes para fortalecer la seguridad ciudadana y la sana convivencia. Este plan, que integra la gran misión A Toda Vida Venezuela, tiene el propósito de optimizar el resguardo de la población en aras de avanzar hacia la pacificación en el país. Así que bueno, estas son informaciones que tenemos a nivel de seguridad. Y como les habíamos dicho al inicio del programa, les tenemos una sorpresa. Luis, nos vamos a ir a la pausa de una. Identificamos y regresamos con la sorpresota que les tenemos aquí. Ya venimos. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Un pequeño joven campesino que intenta sin éxito sacar a su familia adelante. ¡Señores! ¡Se acabó la miseria! Un enorme roble hechizado deja el reino en tinieblas. Y una misteriosa ladrona que roba para darle a los pobres dará comienzo a una aventura donde se mezcla la acción, la inteligencia y el amor para demostrar que el saber puede más que la fuerza. Meñique. Estreno 19 de junio solo en cines. Una prueba que quede en secreto entre tú y yo. Gobierno Bolivariano. En Venezuela, la gente está cada día más comprometida con el ahorro energético. Florentino Primera, músico. Llama a la reflexión, llama a la conciencia. Nosotros somos los que estamos gastando el agua. Nosotros somos quienes estamos dando la luz prendida, que no apagamos la computadora cuando no la estamos usando. No es una persona, no son dos, no son tres, no son cuatro, somos todos. Pero parte de mí y de ti que esto cambie. Y sabemos cómo. Apagando la luz cuando no la estamos usando, aprovechando la luz del día que es hermosa y nos fortalece. Ahorrar energía es tarea de todas y de todos. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Que siempre te quiero, no haría sufrir a mi fiel corazón, ya que en mi vida tu amor ha sido el primero y el amor más verdadero que me lleno de ilusión. Nunca he tenido un amor como el tuyo, no te lo niego, te quiero en verdad, pero no importa, pasan cosas en el mundo y cuando hay amor profundo no se pueden remediar. Por ti he venido a sufrir en la vida, pero no importa, todo pasará. Cuando se quiere, difícil se olvida, a un cariño que se tiene ya. Nunca he tenido un amor como el tuyo, no te lo niego, te quiero en verdad, pero no importa, pasan cosas en el mundo y cuando hay amor profundo no se pueden remediar. Si tú supieras que siempre te quiero, no harías sufrir a mi fiel corazón, ya que en mi vida tu amor ha sido el primero y el amor más verdadero que me lleno de ilusión. Nunca he tenido un amor como el tuyo, no te lo niego, te quiero en verdad, pero no importa, pasan cosas en el mundo y cuando hay amor profundo no se pueden remediar. Por ti he venido a sufrir en la vida, pero no importa, todo pasará. Cuando se quiere, difícil se olvida, a un cariño que se tiene ya. Nunca he tenido un amor como el tuyo, no te lo niego, te quiero en verdad, pero no importa, pasan cosas en el mundo y cuando hay amor profundo no se pueden remediar. 11:28 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bolerito brillantemente interpretado por la Dimensión Latina. Si tú supieras, y si tú supieras a quién tenemos aquí, nada más y nada menos que al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Bienvenido, Reinaldo, a la ventana. Y un poco de gente dijo, ah, el ministro. No, vale, pero siempre es grato conversar contigo, porque, bueno, en lo personal disfruto mucho de los análisis que hace de la situación que estamos viviendo. No, igualmente, Sam, muchas gracias por recibirnos acá. Igualmente, muy contento de estar nuevamente compartiendo este espacio que igual disfrutamos mucho. Bueno, Reinaldo, tenemos un evento muy importante aquí en Venezuela, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Este evento se va a efectuar entre el 28 y el 30 de este mes. Y de acuerdo a lo que dice o lo que informaste en tu cuenta de Facebook, esta es una de las principales apuestas políticas de este 2015. Sí, no sé si te parece, con tu permiso, Elsa. ¿Cómo no? Yo es que vengo llegando de una apuesta política igualmente importante, ¿no? Adelante, vamos. De una digamos, de la manera como se expresa una de las principales apuestas políticas, no del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sino de nosotros como activistas políticos en el lugar donde estemos, ¿no? Venimos de reunirnos con los voceros y las voceras de los trabajadores del ministerio. ¡Ah, qué bueno! Nos reunimos hace este año por primera vez. En el despacho se reúnen regularmente, pero nosotros, después de la... Bueno, del intenso, de las intensas semanas que nos tocó vivir a finales del año pasado, nos reunimos por retomamos las reuniones de trabajo hace un par de semanas. De esa primera reunión se derivaron ciertas acciones, reuniones con los recursos, con las oficinas de recursos humanos de varias instituciones, donde había, parece increíble, ¿no? Porque no debería ser así, todavía hay compromiso. De aquellos logros que del año 2014 hay cosas que nosotros todavía no hemos honrado. Eso, por supuesto, está muy mal, hay que corregir esos errores. Entonces, bueno, ahí tomamos, es muy importante siempre, y la radio es el aporte que puede dar en ese sentido, es decisivo. Es muy importante siempre estar un paso adelante, ¿no? Eso nos lo dice mucho el presidente Nicolás Maduro, no perder nunca la iniciativa política y no quedarse en el malestar. Si nosotros vamos a quedarnos, vamos a permanecer en el estado de... Si vamos a permitir que prevalezca el malestar y no hacemos nada para solucionar los problemas, bueno, eso es exactamente los enemigos de este proceso, de esta revolución, lo que quieren que suceda, ¿no? Y eso vale para todos los órdenes de la vida. Yo diría, pasa que yo no me quiero entrometer en la vida personal de nadie, ¿no? Es una falta de respeto, pero yo diría que eso vale incluso para la vida de uno. Uno tiene que siempre estar un paso adelante y tratar de resolver las cosas y... Es decir, encarar los problemas con otra actitud, con una actitud constructiva. Entonces, allí escuchamos, bueno, incluso con molestia, hay que decirlo francamente, ¿no? Que esas cosas están pendientes, pero inmediatamente tomamos la decisión de crear los espacios donde esas cosas tienen que resolverse de inmediato, muchas de las cuales ya se resolvieron. Casi siempre hay problemas de comunicación, más que mala fe, casi nunca se trata de mala fe, ni nada por el estilo, lo que no nos excusa, ¿no? Y luego, la semana pasada, se dio una muy importante reunión de unos compañeros y compañeras que vienen están organizados desde hace un buen tiempo, yo creo que como 3 años, si no recuerdo mal, alrededor de la lucha por el derecho a la vivienda. En el Ministerio de Cultura. Y bueno, hay un protocolo que ya se estableció. Para tales fines, es decir, no es que los compañeros y compañeras de un ministerio hacen las cosas de una manera y los compañeros de otro ministerio lo hacen de otra forma, hay una forma de hacerla. Todos tenemos que hacerlo, respetar pues esas normas, ahí tenemos que reunirnos con los compañeros de vivienda y hábitat y por supuesto con los compañeros del Ministerio del Trabajo. El ministro Jesús Martínez, a quien agradezco públicamente, nos recibió junto con su equipo, bueno, yo no estuve, pero recibió a mis compañeros de trabajo la semana pasada para discutir un asunto, imagínate, tan delicado como el de la vivienda, ¿no? Yo se los digo en parte para cumplir con la obligación que tenemos nosotros como trabajadores de informar y para transmitirles esa información. Esa en particular, que estoy seguro de que despierta mucho interés entre los trabajadores y las trabajadoras del ministerio, y también para que los trabajadores le exijan a sus voceros, que además tienen toda la disposición de hacerlo, que informen, ¿no? Las cosas que nosotros hagamos o dejemos de hacer acá y en cualquier otra institución va a depender de la organización, va a depender de la fortaleza de los trabajadores y las trabajadoras. Es importante que nosotros, una vez que elegimos a nuestros voceros, a nuestra vocería, no los abandonemos. No hagamos lo que sucede con otros espacios de participación que terminan convertidos en espacios de representación. Y entonces nosotros nos dedicamos a reclamarles porque no se han resuelto los problemas. Esa no es la democracia chavista. La democracia chavista es una democracia donde todos somos corresponsables de la demanda, pero también del logro de esas demandas, ¿no? Entonces, yo con toda franqueza veo un grupo de voceros y voceras con mucha disposición, no solamente para luchar por lo reivindicativo, sino para luchar por la transformación de la institucionalidad de este ministerio. Eso no es normal. Eso es medio normal en revolución, porque estamos en revolución. Es decir, uno suele entiende a ver esto las instituciones, pero hay instituciones muy refractarias. Aquí hay unas condiciones, dirían los clásicos, subjetivas, que tenemos que aprovechar. Hay que aprovechar que existe esa vocería. Entonces yo aprovecho y hago un llamado a los trabajadores y las trabajadoras del ministerio a que activen políticamente dentro del ministerio, a que luchen por sus derechos. Nosotros no somos unos extraterrestres que llegamos a otra parte y digamos, estamos viendo, pensando como patronos, ¿no? Entre comillas, viendo de qué manera nosotros les capoteamos los derechos aquí a la gente. Todo lo contrario. Nosotros somos trabajadores igual que ustedes. Es decir, somos exactamente los mismos. Claro, lo que pasa es que todo es una pugna, porque los recursos son limitados. Hay un dinero asignado, entonces a veces no alcanza la plata. No. De hecho, la plata, el dinero nunca va a ser suficiente. En el escenario ideal que nosotros nos planteamos, nunca va a ser suficiente. Por eso es que, bueno, el viejo sindicalismo, con que nosotros lo vemos en otras instituciones. Yo no me quiero meter a hablar de temas que no me conciernen. Bueno, de hecho no lo voy a hacer disciplinadamente, pero sabemos que hay un sindicalerismo que exige lo imposible justamente para propiciar el malestar, ¿no? Para acusar al gobierno de que el gobierno no tiene voluntad, etcétera, etcétera. En el caso del ministerio, ese no es el caso, valga la redundancia. Aquí se trata de organizarnos para luchar por el derecho a la vivienda, que no veamos la vivienda como un privilegio, o sea, no es que nos corresponde porque somos trabajadores públicos, sino como... Eso es un derecho civil consagrado por la Constitución. Exactamente, pero el derecho hay que pelearlo y conquistarlo. Claro, o sea, nadie nos lo va a dar. Entonces, la alimentación, eso vale para el análisis, para la evaluación de la situación en el caso de todos los derechos, ¿no? Entonces... tenemos ahorita el contexto de guerra económica. Estabas analizando sobre el asunto antes de que yo llegara acá. Nosotros tenemos que ver como trabajadores cómo le hacemos frente a eso. Yo soy de la idea que nosotros deberíamos establecer, y discúlpeme, hay gente que puede pensar que yo me quedé pegado, pero yo creo que nosotros debemos ver de qué manera nos vinculamos estrechamente con las experiencias comunales, no solamente en Caracas, sino con las experiencias comunales de tantas, además tan extraordinariamente desarrolladas en muchos lugares del país, cómo nosotros nos aliamos, cómo, qué bienes podemos proveer nosotros como trabajadores del Ministerio de Cultura y en contraprestación, entonces la cantidad importante de comunas productivas, bueno, pueden aportar sus bienes, su producción también, ¿no? Nosotros podemos, hay muchos bienes inmateriales, o sea, desde libros hasta el arte, yo estoy diciendo que las comunas no produzcan arte ni produzcan cultura, bueno, nada más alejado de lo que nosotros creemos, pero nosotros estoy completamente seguro que podemos establecer una alianza que es política fundamentalmente, en la que salgan ganando, en este caso puede ser en el ejemplo que yo pongo, pues, en el que salgan ganando tanto las comunas como el ministerio, pues, como los trabajadores del Ministerio de Cultura. Entonces, creo que eso, yo hago un llamado a participar a la lógica asamblearia, a que se imponga la lógica asamblearia que termine de derrotar la lógica representativa, a los trabajadores a que exhorten a sus voceros a que les rindan cuenta, a las autoridades de todas las instituciones del ministerio a que escuchen a sus voceros. Hay instituciones, hay compañeros, compañeras, hay funcionarios públicos que ven a los voceros y parece que estuvieran viendo a una persona que está usurpando funciones, qué sé yo, que no les corresponden. Si una asamblea de trabajadores mandató a un compañero o a una compañera para que a través suyo se hicieran escuchar las demandas, nosotros como compañeros de trabajo, como trabajadores que circunstancialmente estamos al mando de esas instituciones, estamos en la obligación. Yo no sé si eso está en alguna ley, pero por lo menos éticamente estamos en la obligación de escucharlo, claro, y de trabajar en conjunto para solucionar esos problemas. Entonces, si nosotros no hacemos el trabajo para transformar esas lógicas, que es también una cultura, son una cultura política muy arraigada, además, muy de yo trabajo con mi grupito y las cosas de esa clientelar, sí, tú sabes, ¿no? Y entonces, les garantizo el acceso a tales políticas para tenerlos ahí contentos, para que no me reclamen, ¿no? Eso, uh-huh, es una manera muy adeca hacer la política, ¿no? Entonces, a la política hay que construir otra política. Entonces, a mí me alegra tener la posibilidad de compartir regularmente, porque la idea es que ese sea un espacio regular de debate y discusión con mis compañeros de trabajo para construir el plan de discusión y de acción también política de lo que hay que hacer en el ministerio y que tiene que determinar nuestra relación con otros ministerios de nuestro mismo gobierno bolivariano. Es un espacio de democracia, lo decía un compañero en la reunión, nosotros tenemos que transformar los modelos de gestión, hay que afianzar y consolidar la democracia interna, lo interno del ministerio, de todo el gobierno, y que, bueno, que esas conquistas que vayamos a obtener a lo largo del año y de ahora en adelante, que sean conquistas colectivas, que las construyamos colectivamente. Mira, no de otra forma, sino es empoderándonos nosotros, asumiendo que nosotros tenemos el control efectivo, que eso no es un discurso. Nosotros efectivamente tenemos el control de nuestro destino. De nosotros depende qué va a pasar con esta revolución. Solamente convenciéndonos de nuestra propia fuerza es que todo ese esfuerzo que hace la oposición, que hace el antichavismo en sus formas diversas, incluido el gobierno de los Estados Unidos, o sea, tanta fuerza, los poderes fácticos, como lo llamaba el presidente, el comandante Chávez, ese esfuerzo que apunta hacia la desmoralización de nosotros, hacia nuestra desmovilización, o sea, todo el malestar que produce la cola, el bachaqueo, la cosa. Nosotros tenemos que, para cerrar con lo que comencé, nosotros tenemos que estar un paso adelante, no perder nunca la iniciativa política, y eso tiene que expresarse en todos los órdenes de nuestra vida. Eso tiene que expresarse en nuestro lugar de trabajo, que tiene que ser un lugar grato. No puede seguir sucediendo que entonces nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que tiene en la cabeza nuestro jefe, no tenemos ni idea de para dónde va este ministerio, no sabemos cuáles son sus líneas estratégicas, no sabemos cuáles son sus planes de trabajo. O sea, uno viene hasta aquí porque con un 15 y último, ese no puede ser el trabajo en una revolución. O mejor dicho, ese tiene que ser el trabajo que tenemos que combatir, el trabajo enajenado, el trabajo que no tiene ningún sentido, el trabajo... Además, imagínate tú, mal remunerado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ni tan tan, ¿no? Porque tampoco, exacto, queremos ser los privilegiados que lo ganen todo sin importar lo que suceda con el resto de la sociedad. Pero bueno, queremos justamente que se nos reconozca, que se nos incorpore, que nuestra opinión valga. Eso vale para una oficina de trabajo como para la calle, por eso hacemos gobierno de calle. Tenemos demasiado tiempo que no lo hacemos más bien. Ahí está el presidente, pero en general el gabinete está en otra dinámica. Me parece que... Es decir, es que si yo vengo para acá y hablo del Congreso Internacional, que tiene que ver con todo esto que estamos conversando, claro, y no me refiero a lo que estamos haciendo en el ministerio, es como contradictorio. Oye, pero ya que estamos hablando de lo que estamos haciendo en el ministerio, quería saber, ¿no? Porque nos lo han preguntado nuestros compañeros, por lo menos de lo que ocurre aquí en el archivo, en el edificio del Archivo General de la Nación. El personal de mantenimiento es tercerizado. Ajá. Y la verdad es que nos pregunta mucho, mira, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Tienen miedo de convocar reuniones con recursos humanos? ¿Tienen miedo de ser despedidos? Ajá. Porque es una dinámica de esta empresa despedir a la gente al año. Sí, sí, no. Entonces, ellos tienen mucha incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, ya que la ley del trabajo ya venció el periodo para que las instituciones se adecúen y este, ajá, personal, este en específico, está en situación de tercerización. Sí, no, y hacen cosas como que los liquidan todos los años, ¿no? Uh-huh. Entonces todos los... Los liquidan todos los años, esperan un mes y los vuelven a reenganchar y así, ajá, no hay una continuidad laboral. Todo lo que implica la tercerización, ¿no? La tercerización, uh-huh, en sentido estricto. Yo tengo conocimiento de eso, no solamente eso afecta a las compañeras de eso que uno llama de mantenimiento, sino a muchos vigilantes, ¿no? Uh-huh. Yo no recuerdo exactamente cuál es la cantidad de, de compañeros y compañeras que son, pero yo soy de la opinión que nosotros tenemos que ir progresivamente incorporándonos. Lo hemos hecho en algunos casos muy puntuales. Yo, mira, esa es mi posición, uh-huh. Sin ningún margen de dudas, ¿no? Yo creo que tiene que ser incorporado. Lo que hay es que construir las condiciones para que eso sea posible. Okay. Era lo que tú decías hace rato. Nosotros no vamos a poder... Es decir, nosotros no decretamos cambiar las cosas. Nosotros no vamos a poder... no siempre podemos hacer de inmediato lo que queremos hacer. Uh-huh. Pero uno trabaja para que eso sea posible. Pero lo más importante que me parece en este momento expresarles a estos compañeros y a estas compañeras, y ustedes por favor conviértanse... primero, hablen libremente de estos asuntos en esta radio. Uh-huh. Eso no tiene por qué ser tabú ni aquí ni en ninguna parte. Segundo, más bien deberían darle voz aquí. Tomando las medidas del caso, porque eso sí son déspotas. Uh-huh. Eso sí son patronos déspotas. Sí, señor. Y entonces toman represalias y tal. Pero por lo menos lo que corresponde a su situación dentro de la institución, que tenga la absoluta confianza en que nadie del ministerio va a tomar ninguna represalia porque ellos se organizan para reclamar sus derechos. Todo lo contrario, nosotros estamos obligados por ética revolucionaria a acompañarlos en su lucha. Ok, estamos conversando con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y bueno, hablando sobre la situación interna de los trabajadores y las trabajadoras del ministerio, una reunión de la que acaba de salir con los voceros, y esta invitación a construir precisamente, a darle vida al principio de democracia participativa y protagónica que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y qué mejor lugar que nuestro espacio de trabajo ser participativos y ser protagonistas de lo que ocurre en nuestras instituciones. Y protagonistas queremos ser también de este Congreso, ¿verdad? De este Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien, que comienza este 28 de mayo y será hasta el día 30, se llevará a cabo aquí en Caracas. Sí, mira, tú sabes que nosotros desde diciembre del año pasado iniciamos una, por instrucciones del presidente, uh-huh. Iniciamos una, se tenía previsto, la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad tenía previsto hacer una reunión, digamos, más bien modesta, ¿no? No recuerdo ahorita el detalle, discúlpenme que no... Pero, bueno, nosotros le planteamos al presidente la necesidad de retomar los grandes foros, ¿no? Los grandes foros en circunstancias de asedio son fundamentales, porque implica romper cercos, ¿no? Y Venezuela es una... La revolución bolivariana es una revolución asediada permanentemente, pero el nivel de asedio... Sí, asediada y bloqueada. Tenemos, ¿sí?, un bloqueo aéreo. Claro. O sea, salir de Venezuela con estos precios de pasajes es, mira, muy difícil. Pero, y que vengan también, porque son más caros los pasajes de cualquier parte del mundo. Está acá. ¿Tú te acuerdas cuando el comandante Chávez explicaba con detalle, con mucho detalle? Ay, cómo lo extraño, la pizarra y los marcadores y que te expliquen todo. Sí, sí. Bueno, pero tú te acuerdas cuando él decía, él explicó con muchísimo detalle la razón por la cual nosotros tuvimos que comprar aviones en otras partes. Sí. Y era porque el gobierno de los Estados Unidos no nos vendía los repuestos de la flota de aviones que nosotros teníamos en su momento. Tal vez esas son cosas que se nos olvidan. Y yo que tiendo a tener mala memoria, son cosas que tengo que... O sea, que me parece muy útil pues el ejercicio de estar recordándolas permanentemente, porque... Y si a nuestros enemigos no les gusta hablar del pasado, por algo es, ¿no? Claro. Hay que recordar esas cosas permanentemente. Entonces, los niveles de bloqueo comercial han existido desde casi el inicio de nuestra revolución. En todo caso, yo insisto en que los niveles de asedio de la actualidad, sí, no tienen precedente. O sea, el presidente Nicolás Maduro ha padecido un nivel de es decir, a él le toca lidiar con un nivel, con un momento que se caracteriza por la agudización al extremo de la lucha contra las fuerzas contrarias a la revolución. Y eso se expresa en lo económico. ¿Por qué estábamos hablando del tema de la porque estamos por el Congreso Internacional y en una situación de asedio, lo importante que son estos foros. En esas circunstancias es fundamental, por supuesto, romper el cerco en todos los niveles, ajá, incluso en el nivel simbólico. Bueno, el presidente nos dice, se entusiasma y dice, oh, vale, hay que retomar, efectivamente, nosotros estamos estamos prácticamente convencidos, además en Venezuela, tú lo has dicho, el tema de los pasajes es una cosa verdaderamente dramática, estamos convencidos de que nos iba a decir que, bueno, que hiciéramos nuestro acto normalito, ¿no? Uh-huh. Y le apostó a hacer el acto grande y bueno, se dispuso de una logística para eso, una logística que no implicara además multiplicar los gastos, sino todo lo contrario, abaratarlos, etcétera, ¿no? Y pudimos tener aquí en diciembre del año pasado más de 130 intelectuales, artistas y algunos militantes de movimientos de muchos países, 30, 40 países. Un acto positivo desde todo punto de vista. Y a partir de allí, bueno, eso tuvo algunos efectos al interno de las redes, se eligió una secretaría, una cosa que no viene al caso, pero sirvió incluso para eso, ¿no? Pero aquí en Venezuela, bueno, dejó un saldo, ¿no? Dejó un saldo de reuniones permanentes de trabajo. A partir de enero comenzamos a organizar los foros permanentes de pensamiento y acción, que están ahí poco a poco posicionándose. Nosotros tendemos a ser bastante mal, nosotros, no la radio, nosotros como ministerio, tendemos a ser todavía muy timoratos y muy ineficaces a la hora de transmitir. Bueno, también es que a veces no contamos con las herramientas, ustedes eso se lo saben mejor que yo, no contamos con las herramientas suficientes para hacer nuestro trabajo, cosa que se agrava por este cuasi bloqueo económico que nos tienen. Yo le echo broma a mis amigos exministros y yo les digo, chamo, ¿cómo se siente, qué se siente gobernar teniendo divisas y pudiendo ir a una tienda ahí dos cuadras más abajo y comprar una editora, o comprar un carro, o comprar tinta, porque ahorita un transmisor, ahorita una cosa, o sea, hay que ingeniársela de una manera que la gente ni se imagina para poder tener las condiciones mínimas de trabajo cámara. O sea, si la gente supiera todo lo que nosotros hacemos con las pocas cámaras que tenemos, no. Pero bueno, no se trata de estar aquí lamentándolo, ¿no? Todo lo contrario. Comenzamos le damos pues como continuidad al trabajo con la intelectualidad y en algún momento del camino nos planteamos, y esto es un debate permanente de la Vicepresidencia de Planificación del Conocimiento, parte del debate con la red, ahí hay que decirlo en justicia, ahí como hay una parte de la intelectualidad venezolana que no está en la red. La parte del debate interno de la red pasa por el reconocimiento de la necesidad de incorporar más activamente a los artistas, a los movimientos. Parece mentira, pero en esos encuentros es muy poca la voz de nuestro movimiento, del movimiento popular, lo que es una cosa muy irónica, siendo un país como Venezuela, que es su principal fortaleza, ¿no? Exacto. Entonces terminan siendo como encuentros, lo dicen nuestros propios intelectuales, terminan siendo encuentros como autorreferenciales, donde se escucha más o menos siempre la misma gente que saca un comunicado. O sea, conchale, bueno, eso está en diciembre, pues, por eso comenzaba en diciembre, eso fue extraordinario. Pues nosotros no podemos estar haciendo eso todo el tiempo. Una revolución necesita reinventarse, replantearse sus métodos de trabajo. Como te digo, eso es parte del debate, eso ha venido saliendo con el debate, eso no se me ocurrió a mí así. Y parte del debate incluso con el presidente. Ahí, para cerrar la idea, de allí surge la necesidad de... la última actividad que hacemos la organizamos en la Casa Amarilla, inmediatamente antes de la, fundamentalmente con la intelectualidad nacional, exclusivamente, no vino nadie de otra parte, de hecho. Lo hacemos antes de la Cumbre de las Américas. Nosotros participamos en un programa con el presidente de la República, Vargas, y el presidente allí nos manda a organizar este encuentro en mayo, ¿no? Que es el que estamos... Uh-huh. ¿Qué nos proponemos nosotros en este encuentro? En Exacto. Este encuentro nos proponemos, o mejor dicho, ¿quiénes se incorporan al debate en este encuentro? Que no es una cosa menor. ¿Quiénes son los sujetos? Aquí no solamente participa, esto no es un congreso intelectual. Aquí, en todo caso, nosotros estamos dando un paso en la construcción del intelectual colectivo, que es otra cosa muy distinta. Nosotros aquí estamos convidando a intelectuales nacionales y extranjeros, activistas de derechos humanos. Increíblemente los dejamos por fuera todo el tiempo, hasta que en el último encuentro nos encontramos con ellos y salieron cosas Bueno, entre otras y es cosas. Es importante la participación de activistas de derechos humanos, porque esta guerra económica nos está violando los derechos humanos a todos y a todas, y tenemos que buscar herramientas para poder garantizar estos derechos humanos que se nos están violando, sin violar los derechos humanos del que nos está arrebatando. No, y los activistas lo que nos dicen es, hermano, nosotros estamos luchando contra un gobierno o contra fuerzas, pues, contra fuerzas extranjeras, pero fundamentalmente todos lo sabemos, contra el gobierno de los Estados Unidos. Que es el principal violador de derechos humanos. Pero que en nombre de los derechos humanos, monopolizando el discurso sobre los derechos humanos, permanentemente está atentando contra los derechos de los venezolanos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, lo sabemos, pues una circunstancia harto estudiada. Venezuela, para los ojos del mundo, para el ciudadano común, para lo que transmiten los medios, lo que está pasando en Venezuela no está pasando en ninguna otra parte. Yo estaba leyendo esta mañana una noticia, una de las peores noticias que yo he leído en los últimos años, de Indonesia, creo. Varios muertos en botines de hambre, ¿no? Gente luchando por comer, pero matándose, además, ¿no? Cosas... Bueno, pero eso es lo que dice la derecha española, la prensa española, que pasa en Venezuela. Exacto. Que nosotros nos matamos por comida, cosa que es mentira. Exactamente. Y sí, además, la prensa española que oculta las colas que hacen, o sea, la pobreza extrema, sí, como sí ha crecido allá, en fin, ¿no? Entonces, en nombre de los derechos humanos y, por supuesto, en nombre de la democracia, a nosotros nos están atacando permanentemente, siendo este, y eso hay que decirlo, sin ningún complejo, sin ningún temor de que nadie se burle, bueno, que se burlen. Democracias tan vigorosas como la venezolana, donde se respetan y donde estamos luchando como estamos luchando por que el pueblo tenga la posibilidad de ejercer sus derechos. O sea, ¿en qué otro país del mundo? Yo no, de repente, eso no está sucediendo solamente en Venezuela. Yo lo que digo es que si nosotros hiciéramos un análisis riguroso, comparativo, etcétera, muy pocos países, tal y como Venezuela, están comprometidos en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Y los que nos atacan a nosotros son los países que menos tienen que decir en términos de defensa de los derechos humanos, son los que los violan permanentemente. Entonces, eso nos decían los compañeros hermano, en el mejor sentido del término, úsenlo. O sea, no puede ser posible que nosotros tengamos una cantidad impresionante de herramientas, no solamente discursivas, sino conocimientos sobre el tema. Y nosotros no establecemos alianzas políticas, ¿no? Entonces decidimos incorporar, junto con los intelectuales, a los activistas de derechos humanos, a los artistas vinculados a nuestra cultura popular, a los militantes del movimiento popular y a nuestros científicos, ¿no? Dime tú si un científico vinculado, por ejemplo, voy a poner que eran los ejemplos que nosotros poníamos a la hora de discutir esto, vinculado al tema de la... Estoy improvisando. Un científico vinculado al tema de la biotecnología no tiene nada que decir respecto a la ley de semillas, por ejemplo. Claro que sí. O un científico vinculado al área farmacológica no tiene nada que decir de cómo nos aplica la guerra con las medicinas. Sí. O un científico vinculado con el tema, con el estudio, con el área de la investigación científica en agricultura no tiene nada que decir respecto de la guerra económica en el área alimentaria. Y así sucesivamente. Y nosotros tenemos que reconocer que no hemos tendido puentes suficientes con ese sujeto, un sujeto que tiene... O sea, pareciera que en Venezuela no hay ciencia, aquí no se hace ciencia. O la poca que se hace, no tenemos ni idea de qué es, o sea, no la conocemos, y asumimos de una vez, y esto es un terrible error, que son escuálidos, ¿no? Como lo es, para decirlo coloquialmente. No, es que esa gente, eso es mentira, ¿verdad? Eso es absolutamente falso. En todas las áreas de la vida, en todos los campos de trabajo, en todos los campos de la vida en sociedad en Venezuela, hay gente con mucho talento, que es verdad, muchas veces se mantiene como al margen de la política, porque aquí a veces de verdad no provoca, ¿no? Además, apetece. Eso hay que reconocerlo también, porque a veces lo que es la política revolucionaria se parece mucho a la vieja, ¿no? Entonces, uno tiene también como su derecho de... ¿no? Pero bueno, nosotros lo que nos corresponde es involucrar a esos compañeros, a esas compañeras, a los que nunca hemos llamado, a los que nunca hemos involucrado. Entonces, ¿con qué se consigue uno? Con lo mismo de siempre, con que tú los llamas y hay mucha receptividad. porque les interesa compartir este espacio. Entonces, imagínate un congreso, un espacio X donde estén los intelectuales, los artistas, los movimientos, los activistas de derechos humanos, los científicos, más o menos en paridad de partes. ¿Cuál es la expresión correcta? De participación, sí, de importancia. Más o menos en paridad. O sea, 20 activistas, 20. En proporción. En proporciones más o menos iguales, discutiendo sobre los asuntos, bueno, sobre un temario y X. Sobre los principales asuntos del país. Claro, aparte de que se tiene la falsa creencia de que el intelectual maneja todo. Sí, exactamente. Y, no, o sea, y los intelectuales nacionales, nuestros intelectuales, son los primeros en decir que no, que eso no es así. Claro, que y ya que basta, hay que estar en contacto con los científicos, claro. Incluso con el pueblo, porque muchas veces los intelectuales pueden pertenecer a cierta élite económica, una clase media alta, y de repente no sabe lo que es la realidad del barrio, porque nunca ha pisado uno. Pero tenemos, por ejemplo, a Vladimir Acosta, que tiene absolutamente toda la disposición de involucrarse con las dinámicas barriales, con las dinámicas, claro, de organización popular. Nosotros más bien tenemos que aprovechar el extraordinario acervo de nuestra intelectualidad, que reconoce sus limitaciones y que desea involucrarse con otros sujetos. Nosotros no podemos seguir haciendo en este tipo de actividades donde no hable el movimiento popular. Eso es un absurdo, eso no tiene sentido en lo absoluto. Es decir, nosotros, a pesar de, mira, de todo lo que hemos avanzado, seguimos trabajando con el prejuicio de que sobre ciertos asuntos opina cierta gente nada más, ¿no? Nosotros tenemos que discutir, cada quien con sus limitaciones y con su fortaleza, sobre los mismos asuntos todos los venezolanos. Democratizar el saber, el conocimiento, pasa por que todos seamos capaces de discutir sobre todos los asuntos. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Con una inversión de 1.680 millones de bolívares, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inauguró la primera etapa de la avenida Circunvalación Sur Los Teques, como parte del gobierno de la eficiencia en la calle. Nos comprometimos apenas hace unos meses y aquí estamos inaugurando la primera parte de la avenida Circunvalación de Los Teques. 2.1 kilómetros, 2.100 metros de una avenida que va a lograr el sueño de hace muchos años de los altos mirandinos, de tener una vialidad nueva, alternativa, fresca, que permita necesariamente no tener que entrar a Los Teques para poder circular por todos los altos mirandinos. El gobierno bolivariano inauguró el sistema de transporte Bus Caucagua en el estado Miranda. Al inaugurar esta ruta de Bus Caucagua, estamos llegando a la ciudad número 90, a la ruta 235, a la unidad autobusera 2414, y ya estamos atendiendo a 2 millones de compatriotas con este servicio moderno, bonito, seguro y muy eficaz como transporte público del siglo XXI para nuestro pueblo. Vamos a darle entonces el pase allá en Caucagua. Muy contento por estas 10 unidades que nosotros hoy vamos a poner en operación comercial. Abarcaremos aproximadamente unos 158 kilómetros con un total de 13 paradas durante su recorrido. Además, cubriremos diferentes sectores beneficiando más de 90 mil personas. De igual manera, el jefe de Estado venezolano aprobó 150 millones de bolívares para la recuperación integral del hospital Dr. Rivero Saldivia de la comunidad de Caucagua. A través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el gobierno bolivariano entregó este sábado 40 nuevos apartamentos en el urbanismo Maca Socialista de Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda. Vamos entonces ahora al municipio Sucre. Allá estamos precisamente en la avenida Francisco de Miranda. Vamos a darle el pase a Ricardo Molina, compañero. Gracias, presidente. Nosotros aquí tenemos edificios de 5 pisos con apartamentos que ya se han venido convirtiendo en hogares de la patria. Hoy alberga a 200 familias y va a llegar a tener un total de 496 familias. Maravillosamente agradecida, encantada y feliz, feliz de darle un nuevo y un mejor hogar a mis hijos. Gracias a la inversión. versión aprobada por el jefe de Estado Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano rehabilitó el Liceo Estadal Félix Manuel Luces en Guarenas, el cual se encontraba abandonado por la gobernación del Estado Miranda. Vamos a reinaugurar un liceo. Es un liceo estadal, pero hace meses atrás la comunidad de las Clavellinas llegó y dijo: este liceo se está derrumbando, lo abandonaron, y aprobé los recursos para recuperar todo el liceo Félix Manuel Luces de Guarenas, allá en las Clavellinas. Y me da mucha alegría, Rodolfo, compañero, hermano, darte este pase para inaugurar, reinaugurar este liceo y entregárselo para que la comunidad de las Clavellinas siga toda su actividad educativa, cultural, formando a nuestros muchachos y a nuestras muchachas. Gracias, hermano, camarada presidente. No solamente esta escuela está, la estamos interviniendo, sino que además hemos intervenido escuelas en otros sectores. Y quiero decirle que el año pasado, con apoyo del camarada Elías Agua de Cuerpo Miranda, por instrucciones suyas, desde luego, recuperamos cerca de 7 escuelas emblemáticas. Y este año vamos a recuperar 12 escuelas más. Esta ya es una de las que está totalmente rehabilitada, reconstruida y recuperada. Se invirtieron 13.381.557 bolívares. Se recuperaron los baños, el pasillo, se recuperó totalmente la instalación deportiva, la cancha, se refaccionó toda la unidad educativa. Verdaderamente nosotros estamos muy agradecidos con el trabajo que se realizó aquí en nuestro liceo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este sábado 120 millones de bolívares para la inversión directa en distintas obras en Los Teques, capital del estado Miranda. Me están solicitando 212 millones de bolívares. Yo les voy a aprobar 120 para que arranque. Y vamos inspeccionando y una vez avanzada la obra, le apruebo el resto de los recursos. Aprobado. Fondo Eficiencia Socialista. Las obras están enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo Territorial Guaycaipuro. Entre ellas destacan la rehabilitación de la Unidad Educativa República del Paraguay, la reparación del núcleo de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, UNEFA, Los Teques, además de la recuperación de las fachadas del casco histórico, la rehabilitación del sistema de aguas servidas y agua potable, así como la construcción del embaulamiento del río San Pedro. En el tema salud, el primer mandatario nacional aprobó recursos para la rehabilitación de distintos CDI, ambulatorios y módulos de barrio adentro. En materia de vialidad, aprobó la recuperación de la vialidad urbana en los sectores populares de la ciudad de Los Teques. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instaló este domingo el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Juventud y los Estudiantes en el Poliedro de Caracas. En este Consejo Presidencial de Poder Popular de la Juventud y de los Estudiantes, un consejo a nivel presidencial para que la juventud ejerza todo el poder político de la patria a nivel presidencial, al máximo nivel del país. El primer mandatario nacional acordó asumir 7 temas principales de trabajo en el Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes. El primer tema es el fortalecimiento, mejoramiento, calidad y ampliación del sistema educativo venezolano. El segundo tema es el derecho al trabajo de la juventud. El tercer tema es el deportivo y recreativo. El cuarto es la cultura comunicacional, el desarrollo del teatro, la música, la cultura y la narrativa. El quinto es el de las misiones. El presidente encargó 2 misiones a la juventud. La primera, la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, y la segunda, la misión Árbol. El sexto punto, la paz, seguridad y defensa de la vida. Y por último, la organización y formación para el logro de los objetivos. Durante la instalación del Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes, el primer mandatario nacional ordenó activar un plan especial de viviendas para los jóvenes de la patria. Asimismo, informó que la gran misión Saber y Trabajo se incorpora a este Consejo Presidencial. 340.000 cupos fueron otorgados durante el acto de asignación pública del Sistema Nacional de Ingreso Universitario 2015. un proceso que tiene cargado todos los requerimientos de todos los muchachos y muchachas de la patria. ¿Cuál es la cantidad de cupos que tiene el país para ser asignados para las instituciones de educación universitaria? Y lo muestra ahí, 260.578. En el sistema de las instituciones de educación universitaria de gestión pública. A eso hay que sumarle 80.000 de Misión Sucre, 20.000 para Medicina Integral Comunitaria y 60.000 para otros programas nacionales de formación. Para una oferta global de 340.000 cupos para estudiantes, sin contar la oferta de los institutos de educación universitaria de gestión privada. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, con quien acordó profundizar relaciones en áreas estratégicas con miras a fortalecer la cooperación sur-sur. Una extraordinaria visita a propósito de su paso por América y por el Caribe del emir de Qatar. Hemos pasado revistas sobre diversos temas, la OPEP, la recuperación progresiva paulatina del mercado petrolero, de su estabilidad, hasta los temas de la relación bilateral, birregional, y bueno, la cooperación en proyectos como se han trabajado de manera minuciosa y se van a seguir trabajando en el transcurso de los próximos días, de inversiones conjuntas en el campo petrolero, gasífero, de refinación, en el campo del turismo, de la minería y bueno, en el campo agroalimentario, en empresas mixtas, ya para concretar lo que son nuevos procesos de inversión de asociación estratégica. El jefe de Estado destacó que con la visita del emir de Qatar al país busca la conformación de un nuevo mapa de cooperación integral. Hoy por hoy estamos trabajando para un acuerdo que ojalá pudiera fructificar en junio en función de un anuncio entre la OPEP y algunos de los productores más importantes del mundo. Para terminar de estabilizar el segundo semestre ya el mercado petrolero. El mayor interés de Venezuela y de la OPEP y el mayor interés que estamos levantando en estas conversaciones es que el precio se pudiera estabilizar alrededor de 100 en el mediano plazo, ya asimilado, y utilizar los resortes de las relaciones OPEP más exportadores importantes de petróleo para que el mercado petrolero funciona de manera estable. Con la obra teatral Como un cachito de luna, el Movimiento Nacional de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo conmemoró los 100 años de este destacado artista venezolano. César Rengifo con su obra nos hizo recordar de dónde venimos y quiénes somos. César hace 100 años vio la luz de un día caraqueño. Pareciera este 14 de mayo estar marcado como un día glorioso para nuestra patria. 100 años desde Jamaica, Rengifo. 100 años desde Rengifo, nuestra generación dorada. 100 años es el tiempo perfecto. La obra teatral Como un cachito de luna se realizó en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño de Caracas, lugar donde participaron más de 300 niños y niñas provenientes de las 23 parroquias caraqueñas con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento del dramaturgo, pintor, poeta y promotor cultural César Rengifo. Al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizar un maratón de gobierno de la eficiencia en la calle en el estado Miranda, donde inauguró la primera etapa de la avenida Circunvalación Sur Los Teques con una inversión de 1.680 millones de bolívares. El primer mandatario nacional inauguró el sistema de transporte Bus Caucagua y aprobó 150 millones de bolívares para la recuperación integral del hospital Dr. Rivero Saldivia de esta comunidad. Además, entregó 40 nuevos apartamentos en el urbanismo Maca Socialista de Petare en el municipio Sucre. También vimos pedimos al jefe de Estado venezolano instalar el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Juventud y los Estudiantes en el Poliedro de Caracas. Allí ordenó activar un plan especial de vivienda para los jóvenes de la patria y anunció la incorporación de la gran misión Saber y Trabajo a este Consejo Presidencial. Además, observamos al primer mandatario nacional recibir en el Palacio de Miraflores al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, quien visitó nuestro país para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones y fortalecer la cooperación sur-sur. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. 12:15 minutos del mediodía. Regresamos a la ventana. Estábamos conversando, bueno, ya cerrando esta entrevista con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Y estábamos conversando sobre el Congreso Internacional, inventar la democracia del siglo XXI, derechos humanos, cultura y vivir bien. Este congreso se efectuará entre el 28 y el 30 de mayo. Bueno, Reinaldo, estamos hablando sobre la importancia de este tipo de eventos, quiénes van a participar, cómo se incorpora a los científicos, a los movimientos sociales. Y háblanos, ¿no? ya que estamos ya pues cerrando la entrevista, ¿cuáles son los ejes temáticos que se van a tratar? ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Cómo podemos hacer para participar en el Congreso? Y si va a haber después del mismo pues alguna publicación o algo para socializar las conclusiones y los aportes de todos estos colectivos en este encuentro. Sí, claro. Bueno, trato de hacerlo más conciso. Mira, bueno, creo que nos dio chance de redondear la idea, o de, más bien, nos dio chance de detenernos en una cosa que es central, que es los sujetos participantes de este congreso, que repetimos, no es un congreso, no es exactamente un congreso de intelectuales, aunque están los intelectuales, es más bien un espacio que apunta a la construcción del intelectual colectivo. Así es. Esto no es una cosa casual. El presidente, en esa actividad que yo te contaba hace unos minutos, en Vargas, que nos dijo, en mayo, organice una, él ahí nos decía, sigan haciendo, trabajando para construir el intelectual colectivo. Nosotros asumimos eso como una tarea, o mejor dicho, ratificamos nuestro compromiso con el logro de ese objetivo y tratamos pues de dar un paso adelante en esta oportunidad. Las mesas, ahora respecto del temario, que es importante dedicarle unos segundos a esto, ¿no? Al nombre mismo del Congreso, inventar la democracia del siglo XXI, derechos humanos, cultura y vivir bien. Nosotros, esta es una revolución que ha decidido, tenemos un plan de la patria que no deja... no deja dudas al respecto. Nosotros hemos decidido transitar persiguiendo el horizonte socialista y el horizonte, lo que quiere decir lo económico fundamentalmente, el horizonte anticapitalista. De eso no puede haber ninguna duda. Nosotros también hace unos minutos hablábamos de que eso define la naturaleza de la democracia que nosotros estamos tratando de construir aquí. Nosotros lo que estamos es invitando, estamos aceptando el desafío de discutir sobre dos ideas fuerzas que son muy caras al imperialismo, muy caras a las fuerzas que contrarrestan la revolución bolivariana, como lo son democracia y derechos humanos. A nosotros nos parece una tontería, de verdad, rehuirle a ese debate cuando nosotros estamos construyendo, como lo estamos haciendo, una sociedad profundamente democrática, socialista y anticapitalista. Eso no quiere decir que nosotros lo padezcamos como lo padecemos como nunca antes, en tiempos de revolución, las peores expresiones del capitalismo. Pero nuestro horizonte es decididamente anticapitalista y nadie nos va a sacar de ese camino. Entonces, ¿cómo nosotros, todos estos sujetos que te comentaba, construimos no solamente no solamente discutimos, sino que construimos una agenda de trabajo para seguir profundizando o para resolver los problemas en las distintas ejes temáticos, hacia eso apunta. ¿Por qué inventar la democracia? Porque la democracia no es... Primero, los buenos lectores, sin que eso hable mal de los de uh-huh. unos supuestos malos, sabrán advertir el dejo robinsoniano de la expresión, ¿no? La democracia es una cosa que no se decreta, es una cosa que hay que inventarla permanentemente, ¿no? Si no, corremos el riesgo de equivocarnos, ¿no? Y ese dejo robinsoniano tiene que ver con el hecho de que nosotros le estamos rindiendo, por orden presidencial, homenaje a Eduardo Galeano. Todo el que conoce la obra de Eduardo Galeano sabe que en su relación con Venezuela salía a relucir una y otra vez la figura de ese, del loco. Ajá. De ese hombre extraordinario que fue Simón Rodríguez. Es una manera, bueno, es digamos una de las maneras como nosotros hemos creído oportuno rendir homenaje a ese otro grande que fue Eduardo Galeano, ¿no? Eso explica un poco yo digo que los buenos y los malos lectores, por eso no tienen por qué saberse, ¿no? Eso lo estoy explicando yo justamente porque perfectamente puede quedar la duda, ¿no? Entonces, yendo ya para cerrar, las pesas son soberanía, ciencia y tecnología, no me voy a detener, ¿no? Educación liberadora, revolución del conocimiento, cultura, comunicación y prácticas simbólicas, economía para la vida, que digamos es la que, en la medida que es la que más expresamente tiene que ver con nuestra cotidianidad, con la manera como nosotros padecemos la guerra económica, los efectos de la guerra económica, bueno, en esa medida es la que tiene que ver más directamente con los asuntos, con esos problemas, ¿no? Estratégicos vinculados con la economía. No es balde, nosotros hemos previsto que el protagonismo de esta mesa la tenga el movimiento popular, con vocación hacia lo productivo. El quinto es ciudades en disputa entre el capital y la gente, todo el desafío de construir la sociedad socialista. Y el sexto y último es antiimperialismo, multipolaridad y relaciones sur-sur. Hay una página que es inventardemocraciassxxi, es decir, siglo XXI, inventardemocraciassxxi, .bicultura.gov.be. Yo les voy a pedir que me ayuden divulgando esta dirección. Aquí pueden conseguir no solamente el detalle de lo que yo acabo de leer acá, sino que allí, a través de esa página, se pueden inscribir en alguno de los ejes, en el eje de su interés. En los próximos días, una cosa que está en construcción, es una cosa en la que estamos trabajando, en la que está trabajando toda la vicepresidencia, cuatro ministerios, estamos terminando de definir las actividades asociadas a cada uno de los ejes. Lo que yo sí puedo adelantar es los lugares donde se van a desarrollar cada una de las discusiones. Nosotros vamos a abrir el 28 del Foro Libertador, toda la jornada se va a desarrollar allí. Vamos a, por cierto, lo adelanto, el discurso inaugural, la clase magistral, no sé cómo la vamos a llamar finalmente, la va a dar Juan Antonio Calzadilla Riaza, que es un, si no lo han leído, yo los invito a leerlo, es un hombre, bueno, su libro sobre Simón Rodríguez es una cosa verdaderamente extraordinaria. Vamos a comenzar, vamos a darle sentido desde el inicio a este tema robinsoniano, que al mismo tiempo es la manera de homenajear a Galeano, como ya lo decía. Y el martes, que es el día, digamos, de trabajo fuerte, de trabajo de las mesas, en las mesas van a estar participando nacionales y extranjeros, a los que nosotros vamos a invitar expresamente. Ya hay, si no me equivoco, hay 43 invitados internacionales a esta hora. No debe haber muchos más. De hecho nuestra idea era que fueran 30, pero bueno, se sumaron unos pocos más. Y habían confirmado hasta ayer un poco más de 100 nacionales. Eso va a aumentar un poco más. Al final, entre todas las mesas debe haber unas 180 personas y otra gente que se incorporará como oyente, como hay distintas modalidades, ¿no? Pues hay una oferta de talleres, hay una oferta de presentaciones de libros, de charlas, de, digamos, actividades complementarias a las centrales. ¿En qué lugares se van a estar desarrollando los ejes? En la Escuela Venezolana de Planificación, ahí se va a estar desarrollando el de Soberanía, Ciencia y Tecnología, en el teatro, no, ya no es aquí, es en el Museo Jacobo Borges. En el Parque del Oeste. En el Parque del Oeste, ahí se va a estar desarrollando la mesa de economía. En el Liceo Fermín Toro se va a estar desarrollando la educación liberadora, revolución del conocimiento. En el Foro Libertador se va a estar desarrollando cultura, comunicación y prácticas simbólicas. En la Casa Amarilla se va a estar desarrollando la sexta, la que tiene que ver con antiimperialismo, multipolaridad, y relaciones sur-sur. Y en el IDEA se van a estar desarrollando las actividades vinculadas. Me falta uno, oye, no, todavía hay uno que no está aquí. En el IDEA se va a estar desarrollando. En la de planificación se va a estar desarrollando ciudades en disputa entre el capital y la gente. Y en el IDEA, ahí es donde se va a estar desarrollando, lo dije mal. El de ciencia. El de soberanía, ciencia y tecnología, como corresponde al perfil de cada institución. Ajá, Luigino, ya sabes, software libre. Eso es un tema que se debería tratar en esa de mesa. De hecho, creo que Luigino está invitado y todo. Si no lo han invitado, aprovecho para invitarlo públicamente, si no está invitado formalmente. Bueno, como les digo, esta información está publicada con detalle en esta página. Uh-huh. Inventar www, me imagino, inventardemocraciassxxi.mincultura.gov.be. Toma de nosotros también a través de las redes, vamos a estar publicando la dirección para que los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas tenga la oportunidad de acceder a la información. Ya esta mañana había más de 100 inscritos, 130, algo así, no recuerdo. De manera que, bueno, los invitamos pues a participar. Nosotros hemos procurado, ya esto sí es lo último que digo, hemos procurado concebir un encuentro en el que participe gente gente que no está habituada a participar en estos encuentros, entre comillas, de intelectuales, insisto. Está muy bueno eso de la construcción del intelectual del colectivo. Del intelectual colectivo, que es a lo que nos obliga a la Revolución Bolivariana. Así es, bueno, muchísimas gracias, ministro Reinaldo Iturriza, por acompañarnos en La Ventana y por darnos, ¿no?, toda esta información sobre el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Y bueno, siempre que usted quiera, ministro, pues esta ventana estará abierta para hablar de muchísimas cosas. Y bueno, entre las recomendaciones que hago, de verdad, el blog del ministro Reinaldo Iturriza, donde hace unos análisis sociológicos excelentes de nuestra sociedad y de nuestra coyuntura. Son las 12:26 minutos, ya es momento de despedir La Ventana, y de verdad que les agradecemos, como siempre, su compañía, su cariño, su sintonía, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos despedimos con todo el cariño del mundo a los controles, Luis Yerloyo y esta servidora Enza García. Les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos vamos con la tribu del Güiro Rojo, Revolución Bugalú. Chau. Siempre sale el sol y con un pueblo.